Bienvenidos al Magazín por Momentos. Ahora comienza el podcast número 1, Semental Chihuahua. ¡Hijo de su pinche madre! Con Fidel Mouzo, Albert PR17 y Joe Espinel. Mi amor, me gusta mucho tu sabor. Semental Chihuahua. Adelante, amigo. Bienvenidas, bienvenidos al noveno capítulo de esta cuarta temporada de Semental Chihuahua en el Magazín por Momentos. Este es Glorias Deportivas 2. También es, como siempre, el podcast número 1 en internet presentado por podcasters vendehumos y muertos de hambre y que, como es habitual, pasa a presentar, abreviando, que es gerundio porque hoy tenemos muchas cosas. Yo creo que vamos a seguir utilizando los motos del otro día, porque no os he preguntado nada. Albert Pedrerol Galdor, bienvenido de nuevo, señor. ¿Alguna novedad en el frente? ¿Algo de esta movida que es la vida? La movida que es la vida está agitadilla, pero sobre todo, poniéndome el papel de Pedrerol, me molesta salir, mirar al cielo y ver los huevos de Luis Enrique. Porque lo de Pedrerol con Luis Enrique ya también es capítulo aparte. Pero bueno, eso es otro tema. Joe Butanito Spinel, ¿algún tuit que lo pete esta semana? ¿Algún blog ilustre? ¿Alguna circunstancia que sea trending topic? Pues alguna, me parece que hay un montonazo de... Dios mío. O sea, un saludo a Iván Redondo. Que además tú eres creador de memes y de tendencias. Tú eres un influencer, hombre. De vez en cuando surge. Y hoy viene a comentar la jugada un invitado muy especial. Viene de la mano de Albert. Las malas lenguas le llaman Vizconde de la Noche, la piedra en el zapato del propio Butanito, Jaime de la Verbena Angulo. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, Jaime. Bueno, después de semejante presentación, cualquier tipo de tontería que yo pueda aportar va a quedar en agua de borrajas. O sea, claro, me ha parecido una maravilla y creo que no me hace justicia. La verdad. Ay, no te hace justicia. No me hace justicia. Soy bastante peor. Soy bastante peor de lo que has sugerido. Detrás de ti hay un camino de hierba quemada y asfalto reventado. En fin, no engañas nada. Bueno, y yo soy Fidel Roberto Gómez Mouzo. Me cambié un poquito porque en el cállate ya, hijo de puta, que eres tontísimo, yo creo que voy a explicarlo bastante bien. Y está muy vinculado además a la temática de estos dos últimos podcasts. Albert, no sé si quieres cederle a Angulo que sea el que se presente en el aspecto de decir qué otras cosas hace, aparte de echar un rato perdido aquí con nosotros, o que lo haga él mismo. A mí eso ya me da igual. Ay, es que este hombre, muchos lo habréis oído en la órbita de Endor, donde hace cosas de persona formal. Pero y mira que yo coincido contigo dos veces solo, ¿no? Pero tiene otros intereses en el podcasting y aprovecha, si quieres, para hacerte promoción, porque haces cosas una es más convencional y otra es más rara, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, bueno, es verdad que yo supongo que podría definirme como una persona inquieta. O sea, también un poco ese gusto por la noche tiene que ver con la inquietud, ¿verdad? Claro, cuando uno tiene que salir por la noche no está tan claro lo que va a haber, como si sale de día. El día todo es absolutamente claro. Pues bueno, pues ahí está. Esa inquietud me lleva también a experimentar y a buscar cosas en la noche que el día no me ofrece. Y de la misma manera que tengo esa inquietud por las noches, también tengo unas inquietudes vitales que intento trasladar al mundo del podcast, básicamente dando chapas de puta madre a diestro y siniestro. Una de las chapas que me gusta dar es con unos amigos que tengo, que también pues son unos canallas como el que suscribe, y hacemos un podcast de videojuegos en el que más o menos hablamos un 5% del programa acerca de videojuegos y el resto del tiempo estamos haciendo el canalla y el gamberro y lo que a mí me gusta llamar podcast de guerrilla. Y luego tengo otro programa que es In Vino Veritas, que lleva un tiempo un poco muerto porque no me acabo de convencer el formato y le estoy dando una vuelta. Y como también os adelantaba, tengo una idea bastante sólida de un programa que quiero hacer que debería o se llamará La Divina Embriaguez. Ya tengo todo guardado en iVoox y Twitter y demás. Será más pronto que tarde, un podcast sobre sustancias psicoactivas y, bueno, pues historia de cada una de dichas sustancias, efectos, peligros o riesgos. Y, bueno, pues eso desde luego está ahí y el proyecto espero que dentro de poco cristalice en algo. La manita muscaria y compañía. Bueno, ese es uno de los, claro, un programa de hecho debería estar dedicado a la manita muscaria porque sus efectos y su composición realmente creo que tiene un interés bastante, bastante grande. O sea, vas a hacer el top gear de ponerse. Exactamente, exactamente. Esto, o sea, al final es un programa pensado pues para, coño, pues para que la gente conozca un poco las cosas de ponerse. Muy bien, muy bien. Joder. Las cosas de ponerse y no precisamente estoy hablando de Zara, claro. Sí, pero te has olvidado de decir que el título de tu podcast de videojuegos es Select Difficulty. Sí, me he olvidado, exacto, pero es Select Difficulty, eso es. Select Difficulty. Select Difficulty, In Vino Veritas y dentro de poco La Divina Embriaguez. ¿Qué títulos tan tuyos, eh? Gracias, Albert. Mira, Ricardo García, que está haciendo un podcast de relatos. Sí. Es más poético. Su podcast se llama Demasiado Poco Tiempo. Claro, bueno, pues es que también es muy Ricardo eso. Eso es muy Ricardo, es muy Ricardo. Sí, sí. Sí, exacto. Pero bueno, pues claro, Albert también tiene que decir estas cosas porque la primera vez que él y yo nos conocimos, pues es cierto que las circunstancias eran de lo más particulares, ¿verdad? No, estuvo bien, estuvo bonito. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Nos tomamos una serie de copas, nos invitaron a ver una película de Tarantino, Los Ocho Odiosos, y yo ya al final acababa con tantas copas que me dormí del cine. Albert me tenía que despertar dándome codazos. Yo volví a casa a las 5 de la mañana. Dice mi mujer, dice larga la película, ¿eh? Digo, uff, no te puedo imaginar. La más larga de Tarantino. Spinel, ¿tú conoces a Jaime en persona, Spinel? No, no, no. No, o sea que, Albert, ¿se puede decir sin lugar a equívocos, por lo que estoy viendo detrás de la cuenta de Twitter, que hoy es el más guapo de los cuatro que estamos presentes, Jaime? Tú y yo conocemos a muchos, muchos podcasters, Fidel, muchísimos, muchísimos. Sí, y yo también. Bueno, yo menos, pero... Pero el más guapo del vicio es Jaime. Joder. O sea, se confirma, ¿no? Lo que estoy viendo con yo aquí. Además, ¿eh? Con doble sentido. Sí, o sea, Jaime es guapo de cojones, con perdón. Yeah. Gracias. Yo tengo una pregunta para Jaime de tema de vino. El moscato azul este que está circulando por el Mercadona, ¿esto es bueno o...? Mira, me alegra mucho que me hagas esa pregunta. Te lo digo de verdad, porque de todas las bebidas que se pueden beber, el vino es la que menos me gusta. Solamente me gustan los ribeiros y los albariños. Entonces, no tengo ni puta idea de lo que me estás hablando y tampoco tengo ningún interés. Es un vino dulce de color azul y que es una nueva droga que hay en las calles. Y ya conozco mucha gente que está consumiendo y le gusta mucho. Y es verdad que sabe bien, pero el color azul acojona. Yo he bebido moscato azul y no está mal. No, no, no. No está, bueno, tampoco es que me entusiasme mucho el moscato que circula por aquí, porque yo he estado en Italia bebiendo el moscato de allí. Claro. Y mola. Es como el martini blanco que sirven en Italia no es el que corre por aquí, ¿eh? Como ojo. Los vodkas también. Una vez bebes vodkas en Polonia y sitios así, ya el vodka no te sabe igual. La raquia y todas esas cosas que tienen allí. Oye, tío, había... Hostia, ¿cómo se llamaba? Es que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, como por otra parte es lógico, pero en Polonia cuando iba nos daban un vodka que aquello... O sea, yo estoy seguro de que he perdido años de vida después de beber ese vodka, porque es una cosa que te quema las entrañas. O sea, te lo tomas y solamente un chupito ya te lleva a la luna. Una verdadera locura. Pero claro, esas cosas aquí no las encuentras. Aquí somos más. Mejor. Yo dejé el Jägermeister y ya no he vuelto a tomar nada. Buah, tío, lo del Jägermeister es veneno puro, macho. O sea, yo recuerdo una noche que fue la primera y última vez que bebí Jägermeister, que además estaba con mi hermano en Madrid, en un garito que fuimos, y es la vez que más nítidamente me recuerdo caminando con un ángulo perfecto de 90 grados y haciendo... O sea, si entre el garito en el que estaba hasta mi casa se puede llegar en 3.000 pasos, mi hermano y yo hicimos 9.000. Porque dábamos unas eses y unas vueltas absolutamente horrorosas. Es la ratafía alemana, sí. Es horrible, tío. Y ahí dije, se acabó. Jägermeister nunca más. Pues nada, si queréis, yo creo que como va a ser la cosita densa, empezamos ya con el cállate ya, hijo de puta, que eres tontísimo. Vamos allá. Pero cállate ya, hijo de la gran puta, que eres tontísimo. ¡Pero tontísimo, tío! ¡Hijo de puta! ¡Cállate, hijo de puta! Venga, ¿quién quiere abrir el melón? Jaime, ¿te atreves? Sí, claro, sí, yo voy a abrir el melón. Sí, ya me estáis soltando la lengua sin parar, o sea que... básicamente tengo que decir a alguien que se calle porque es tontísimo, o sea, he entendido la dinámica, ¿no? Sí. Vale, de acuerdo. Pues entonces voy a elegir al ministro Alberto Garzón. ¿Has venido al sitio indicado? Y yo creo que ya está. Yo creo que no tengo nada más que decir. Está bien también explicar un poquillo, porque es cierto que todo el mundo seguro que está al cabo de la dinámica de lo claro. Que ha pasado estos días, pero bueno, claro, está bien explicarlo por si cuando salga esto publicado se pierde la perspectiva. Cierto es. Bueno, pues el ministro Alberto Garzón pues ha tenido la afortunada, o ha tomado la afortunada decisión de decir que pues habría que reducir el consumo de carne porque está fatal esto de comer carne. Ya sabéis que pues, los pedos de las vacas y otros seres están jodiéndonos la vida, están jodiendo nuestro planeta, y cuantas más vacas de estas tengamos, peor. Aparte que la carne roja pues es malísima. Bueno, pues entonces, claro, esto es un poco lo que venía a decir, que todo esto es un problema y que tenemos que comer menos carne. Y entonces, queriendo embeberme del espíritu de este excelso programa, yo digo, cállate, Alberto Garzón, eres tontísimo. Y has tenido mucha suerte de que el caníbal Sánchez no te haya sacado de su gobierno. Un buen chuletón, yo me lo tomo. Claro, es insuperable. Al punto. Insuperable, exacto. Pero lo de chavalín, a ver, hay desde hace un tiempo estaban hablando de que, por ejemplo, sobre todo la industria cárnica, efectivamente, parece una chorrada. En los pedos de las vacas producen una cantidad de metano muy elevado. Vale, la OMS está en eso. ¿Cómo te lo diría? Que sí que es algo que se tendría que mirar. Pero sobre todo Garzón, en esta vez, ha metido el remo porque lo ha articulado bastante mal. O sea, en vez de explicarte los antecedentes y todo el rollo este, te lo lleva a ti de que la culpa es tuya porque te comes un bistec. No, Garzón, no va de esto la cosa. Digamos que es una cosa como más global y sobre todo en el momento. Porque esta semana ha pasado algo muy grave. Y entonces te aparece Garzón, o sea, es como toda la orquesta tocando bien y el capullo de triángulo que va a su bola, Tom Farlopao, y es Garzón. Y entonces, claro, le preguntan a Sánchez, igual Sánchez no tenía ni puta idea de lo que le estaban hablando, dice que Garzón ha dicho que no me quiten el chuletón, que fue una cosa así también como muy extemporánea por parte del señor presidente del Corte Inglés, ¿no? Pero es que este hombre estaba para otras cosas, ya lo hemos dicho en otras entregas, que tenía un discurso más interesante, dice, me voy a poner de esto porque están las casas de apuestas están on fire en las radios, en las teles y todo el rollo. Y Garzón ha derivado para la industria alimentaria y las bebidas azucaradas, que vale bien, de acuerdo, pero no era eso, Garzón, no es culpa de la gente que le guste ir a Coca-Cola, ya subiste los impuestos de las bebidas azucaradas y todo el rollo. Es que es muy extemporáneo, es que este chico, digamos que no lo calibra. Y a mí me da pena, porque yo creo que es buena gente, ¿no? Se le ve limpio y honrado. Sí, buena gente es, y además tengo una amiga malagueña que le conoce personalmente y sostiene, y yo estoy completamente convencido de que este tipo es buena gente. Pero bueno, pero que se calle. Está desubicado. Que se calle, por tonto, ¿sabes? ¿Sabes qué me preocupa más de todo esto? Me preocupa que él es el Garzón listo. El otro es el mando. Eso lo he escuchado más veces, no sé en dónde. Ah, sí, con Julián, ¿no? Fue. Sí, exactamente. Pero el otro Garzón, ¿qué es? Que me he perdido. Economista. Ay, sí. Dios. Eduardo, o sea, Garzón, Dios. Sí. Es economista, sí. El que dijo que, bueno, que si falta de moneda se fabrica más. No pasa nada. Bueno, tal como está el patio, igual hasta tienes razón. Pero yo, de todas formas, macho, yo no sé, o sea, siempre con las necesidades que he tenido de comprar cosas y de tener dinero, yo no sé cómo cojones no se me había ocurrido eso. Nunca antes. Imprimir más puto dinero, joder. De cajón. Lo que sí es cierto es que es la sensación que tenemos todos, yo creo que es la cuestión de la... digamos, la gente tiene la cabeza en otras cosas. Y ahora salir con este tipo de historias creo que es como decir, este vive en un mundo paralelo, un mundo aparte, porque está ahora todo el mundo preocupado por la factura de la luz. Venimos de una época en la que el coronavirus ha hecho pues que las libertades, entre comillas, de la gente se hayan visto un poquito limitadas, un poquito, que ya hemos dicho aquí que cuando hay una pandemia lo que hay que hacer es cuidarse y recogerse, pero como estamos todos en a ver cuándo ya podemos hacer más o menos lo que queremos, el que te salgan además a mayores a decir ahora que no puedes tampoco comer carne o que la culpa de la contaminación o de la salud pues es tuya porque consumes unas cantidades de carne desproporcionadas, pues es lo que yo creo que chirría y por eso ha encontrado más contestación. Y sobre todo porque hay muchas empresas que viven de ese tema y salir con esta problemática ahora pues parece como ponerse una rueda, o sea, un palo en las ruedas, ¿no?, de la bicicleta y pegarte un trastabilleo. Que por eso Pedro Sánchez también creo que meó fuera del tiesto contestando de esa manera lo del chuletón al punto, pero bueno, yo creo que quiso salir del paso de una manera simpática. Y Garzón lo estaba viendo, ¿eh? Estaba ahí, lo está escuchando a la par, ¿eh? La cara es maravillosa. Sí. Hostia, pero Garzón se aplicará a todo lo que recomienda. O sea, te dejas sin alcohol, te dejas sin carne, te dejas sin Coca-Cola. Sin azúcar también. Te dejas sin chuches. Sin bebida Monster, ¿no? O sea, te tiras el día bebiendo agua y haciendo deporte, que bueno, habrá gente que lo disfrute también, ¿no? Pero no es mi plan de vida. No sé, es que es un poco como el aguafiestas. Yo creo que Garzón estas cosas las tenía que empaquetar y pensar que cada año hay un agosto. Y en agosto, pues bajan las noticias porque hasta los políticos están de vacaciones. Más, pues decir, pues mira, del 4 al 10 de agosto, pues toda la chapa que yo tenga que dar sobre medidas de consumo, pues las doy ahí, tengo pista libre y es que le va a dar pereza hasta a la oposición contestarme. Es una opción, yo lo dejo, sí, ahí. Pero fíjate luego lo que genera en sus... A ver, yo, o sea, ya pasando durante al menos un minuto a hablar en serio sobre la cuestión, yo estoy muy de acuerdo y muy alineado con lo que acaba de decir Fidel y creo que en realidad... es un punto muy interesante para entender la situación, yo creo que política y cómo la política afecta actualmente a nosotros, la sociedad, tal y como se concibe actualmente. Y es que me da la impresión de que no solamente Alberto Garzón, sino que en general la clase política tiene un nivel de desconexión con lo que no es clase política, es decir, con todos los civiles, con la realidad. Con la realidad, exactamente, tan brutal que en definitiva los debates y los discursos que se hacen no están en absoluto alineados con lo que ahora mismo le preocupa a la gente. Cojones, que tenemos un montón de gente con el tema de los ERTEs y demás por lo de la pandemia que no saben si van a poder volver a trabajar cuando todo esto termine. Entonces, que un tipo me esté diciendo que es que el problema aquí es que se coman chuletones, pues yo entiendo que puede ser una cosa que cabree a mucha gente, pero tiene que ver completamente con esa desconexión que hay con la realidad por parte de esta gente. Y mientras haya desconexión con la realidad por parte de quienes nos gobiernan, inevitablemente va a haber descontento y va a haber problemas. Y hasta aquí la parte en la que me pongo serio porque, joder, es un domingo a las 7:45. Sí, pero ya se sabe que los domingos por la tarde suelen ser de bajona, o sea que no pasa nada. Para eso estamos grabando nosotros. Jaime, si quieres ir pensando en otro, vamos a darle paso a Albert y después ya volvemos contigo, ¿vale? Venga, si os parece, vamos con un clásico, el señor López Mirones. López Mirones, profesor universitario, biólogo, antivacunas, el tío que en Twitter, sí, es el gilipollas del aullido, es el tío que cuando hace un tuit firma un aullido, como si fuera Félix Rodríguez de la Fuente. Como he dicho muchas veces, este señor lleva sombrero porque es calvo y lleva barba porque está gordo. Bien, en su múltiple carrera hacia la estulticia, a la que poco a poco va alcanzando, porque, claro, la práctica lleva a la perfección, López Mirones pues es el típico que te dice, ojo con las vacunas que llevan chips. Mirad qué enlace, esta doctora dice que dentro de 2 meses los vacunados empezarán a morir, más o menos un 30%. 2 meses más tarde le piden explicaciones a Mirones y el tío Silva, bueno, aúlla a la luna. Dice que te enfermas porque un amigo suyo en el World Freedom Forum de Sitges ha dicho que las enfermedades se deben a nuestros miedos. Ya me dirás tú que es gilipollez. Pues bueno, López Mirones ha llegado a otro escalón por encima de su tontería habitual. Esta semana nos ha dejado la gran, enorme, fantástica y carismática Rafaela Carrà. Nos abandonó. Rafaela Carrà, señora de bandera, señora pues progresista, sí. Muy progresista, muy carismática, que tenía mucho gancho con la gente, todo el mundo más o menos. Un cierto cariño a Rafaela Carrà todos le podemos tener, porque para hacer bien el amor hay que venir al sur, y eso lo dijo ella y se está escrito en piedra. Eso es una verdad. Y solo dejo de dicho una cosa. Más al norte, solo está Fidel. El resto estamos bien. Dicho esto, Rafaela Carrà, ya muy mayorcita, nos dejó con 78 años. Rafaela Carrà durante el COVID dijo, a la que haya una vacuna, yo me la pondré. Porque Rafaela Carrà tenía mucho predicamento. En Italia yo he visto billetes de lotería con la cara de Rafaela Carrà. A eso no llega cualquiera. Y bueno, Rafaela Carrà coge, fallece, nos dejó el otro día, y Mirones dice, mirad lo que dijo Rafaela Carrà y mirad lo que le ha pasado. ¿Es casualidad? Pues sí, es casualidad, hijo de puta. Que se ha muerto Rafaela Carrà y estás aquí con tus putas mierdas. Subnormal, profundo, hijo de putifar, que tiene una cohorte de seguidores que dice, si este es así, ¿cómo de cojones averiado tienes que estar para darle la razón? Pues tiene gente que le da la razón. O sea, lo de López Mirones, en los que tengáis Twitter, seguidle, porque es el paisaje de la atrocidad, pero te da gustito, porque dices, yo estoy por encima de él en muchas cosas, pero sobre todo soy infinitamente superior a la cohorte, insisto, de gusanos, lameculos y gilipollas que le siguen. Os sentiréis mejor, os iréis a la cama y diréis, yo nunca llegaría a eso. Es un consejo que os doy. Totalmente. Es que muchas veces lo que preocupa, ¿no? No tanto a lo mejor la cabeza visible, que es el que se encarga de decir las barbaridades en una red social, sino todos los que están de acuerdo con esas barbaridades, que eso es lo que da realmente miedo, porque al final un individuo es un individuo. Pero cuando ya sabes que hay una serie de... que no sé cómo tampoco denominarlos, porque más que energúmenos o gente sin cerebro, a la que además le encanta que piensen por ellos, aunque después ellos, sus razonamientos es, de toda esta gente, de esta tipología de gente, es que ellos saben más porque son más inteligentes que tú y saben ver más allá de lo que miras tú. Sí. O sea, en el fondo, los conspiranoicos son aquellos que tienen acceso a una información... O sea, esto es muy curioso. Siempre están con la información silenciada. y siempre están con el rollo este gente que tiene canales de YouTube, que tiene blogs, que tiene podcasts, que dan conferencias, que dan no sé qué, que la información está perseguida, que está censurada. Mirones lo ha dicho esta semana, dice, quieren acabar con nosotros. Dice, Mirones, hijo, pero hijo mío, si tienes fotos en tus redes sociales de ti mismo, qué puta manera de esconderte. Pónselo un poco difícil a los hombres de negro. O sea, es que quieren acabar conmigo. Ya habrían acabado contigo si les importaras una mierda, probablemente. O sea, es como Moreno, que Moreno filtra que tiene vídeos de gente en su casa haciendo actividades, digamos, sexuales alteradas. Vale. El último que vino con estas historias, ¿cómo acabó? Como Harvey Weinstein, ¿no? ¿Vale? Pues digamos que el sistema, y soy muy poco conspiranoico en esto, el sistema, para según qué cosas ya lo purgará. Pero a ti, Mirones, que eres un ridículo, o los chicos de la Quinta Columna, que tienen un canal con 85.000 suscriptores y todo el rollo, sois unos mindundis. Y el problema es cómo llegan a tener fans. En fin. Si es que la burla la hicimos al principio de que empezaste a comentar. Si es que acaba cada puñetero tweet con un aullido. Un aullido. Un aullido. Ya, pues, si por esa razón ya no es para tirarle abajo los argumentos, es que es hasta ridículo. O sea. Pero. O sea, la pregunta que quiero haceros al respecto de este personaje en concreto y de la gente que le sigue. O sea, yo creo que en realidad se autorresponde un poco la pregunta que quiero haceros, porque a mí siempre me ha parecido, y esto es algo que tradicionalmente se ha considerado en términos de debate puro, que cuando una idea es sencillamente estúpida, por mucho que haya una serie de gente que la siga, o sea, las ideas que no tienen solidez al final acaban cayendo por su propio peso. Y me da la impresión, en realidad, de que esto es lo que está ocurriendo en este caso. O sea, por una parte, aquí habéis dicho, me da un poco de miedo la gente que le sigue, pero por otra parte, sois perfectamente capaces de entender y de ver que lo que está diciendo este tipo es una soberana estupidez y probablemente no tendrá una cantidad de seguidores tal nunca como para sostener sus versiones o sus ideas, porque son estupideces. ¿Sabes? O sea, la verdad para mí cae por su propio peso. Y este tipo, desde luego, o este tipo de perfil, es incapaz de sostenerla. Entonces, no termino de tener un miedo precisamente sobre lo que pueda decir. Sí, pero el problema de esta gente, por ejemplo, el problema de los rafapales de turno y demás, es que esto es su medio de vida, ¿de acuerdo? Entonces, hay un circuito de congresos. Hay un circuito, ¿cómo te lo diría? Hay un circuito interno donde ellos pues sacan sus libros y los venden. Ahora es más accesible editar libros y venderlos. O sea, yo he estado con JL, el famoso JL, José Luis Camacho. Sí. Yo lo he visto en un congreso. Y yo he entrevistado a José Luis Camacho, ¿vale? Y lo he entrevistado delante de una mesa con todos sus libros y los estaba vendiendo como rosquillas, ¿de acuerdo? O sea, esta gente es su medio de vida. Entonces, hay un ejemplo de la gata de Schrödinger, que es una divulgadora, digamos, de la corriente escéptica, ¿no? Que se le ocurrió ir a hablar con Rafa Pal. Esto lo hemos hablado aquí. Rafa Pal en público la abucharó, porque esta gente trabaja así. Y sobre todo la abucharó, prácticamente fue el paso previo a un linchamiento, porque estaba con los suyos. Y el problema no era lo que diga Rafa Pal o deje de decir. El problema es que los suyos estaban enfervorecidos. Estaban en una manifestación anti-COVID, ya dirás tú, sin mascarillas en Madrid. Uf, porque sí. Han hecho un puñado de estas cosas. Entonces, claro, la gata de Schrödinger se va para ahí, le interpela y Rafa Pal suelta el discurso y lo primero que dice es que es una globalista vendida a Bill Gates. Sí. A partir de ahí se acabó. sí, pero Albert, al final, o sea, para mí, de toda esa manifestación y de todo aquello, lo que más me quedó es que la práctica mayoría de la sociedad consideró a esa aglomeración de gente una panda de taraos. Sí. Entonces, claro, para mí en realidad ahí está lo que te quería decir. Sí, hay 3.000 tontos del culo que están dispuestos a comerse esa morcilla. Sí, pero ¿qué son 3.000 personas en comparación con el resto que saben que son unos taraos? Pero esto, en el fondo, está un poquito ligado con lo que trajo, pues no me acuerdo si fue en el Twitch o fue en la última grabación del podcast, Albert, con gente que daba a entender que este negacionismo sobre, o no negacionismo, en este caso no es negacionista porque lo que están diciendo es que las vacunas a la larga van a matar a la gente. Eso no es negacionista, eso es estar diciendo que van a joder al personal de una manera organizada, bueno, pues lo que dice Albert muchas veces, conspiranoica, de que nos quieren aniquilar a todos, ¿vale? Y esa persona que, a la que aludía Albert la semana pasada, o cuando, bueno, es que no me acuerdo si fue en el podcast o en el Twitch, exactamente. El Rolot, decía, en el Twitch. Necesitaba que se muriera alguien para confirmar lo que él pensaba. ¿Quién te dice a ti? Sí. Claro. ¿Y quién te dice a ti que esta gente está tan jodidamente mal de la azotea que es capaz de decir que me voy a cargar a alguien y envenenarlo para echarle la culpa a la puta vacuna? Que es alucinante la forma tan rastrera de pensar las cosas que se pueden tener, porque dicen, no, para confirmar mi teoría necesito que se muera gente. Y es muy triste ese pensamiento. Estoy de acuerdo con lo que dices, pero hay una parte, o sea, hay una parte que me parece un pelín de silogismo, en el sentido de que, si esa gente realmente está tan mal de la cabeza como para llegar a considerar el hecho de tengo que matar a esta persona o tengo que hacer algo para que esta persona se muera con tal de confirmar mi teoría, en realidad el problema no está en la teoría de esa persona, sino en que la cabeza de esa persona está del punto revés. Seguro. Claro, a eso voy. Entonces, sí, eso sí. Yo, claro, cuando yo hablaba de las ideas y de la verdad que acaba cayendo por su propio peso, me refiero a eso. Si luego tenemos a personas tan despreciables como para llevar al extremo este tipo de cuestiones, pues entonces ya es que estamos hablando de otro tipo de ganadería, ¿no? Esta es una cosa un poco preocupante. un día haré por encontrar algún congreso de estos de conspiranoia y a ver si vamos. Te lo llevas, ¿no? O sea, yo he entrevistado a un tío, y esto no es coña, a un tío que es muy nazi, es tan nazi que llevaba una calavera de las SS, un anillo calavera de las SS. Joder. ¿Vale? Y que me intentaba convencer de que efectivamente los nazis habían hecho una máquina del tiempo. O sea, yo he estado en lugares donde hace mucho fresquito. O sea, una máquina del tiempo, una máquina de la climatología, quieres decir, ¿no? No, una máquina para viajar en el tiempo. Die Glocke, la campana. Claro, la campana, el Die Glocke, sí. Hostia, chaval, la verdad es que te voy a decir una cosa. Si alguna vez te haces un tour de estos por convenciones de este tipo, empieza a invitarnos a los tres aquí presentes, porque vamos... Sí, en Sitges se hace mucho. En Sitges se hace mucho y se hace en hoteles. No sé por qué les ha dado por Sitges, pero Sitges está bien, porque al fin y al cabo, vas, escuchas tu zumba favorito y te vas a la calle del pecado y ya está. Claro. Para mí Sitges es sinónimo de despedida de soltero. Entonces, para mí, pues es otro mundo. Bueno, si vamos a seguir un poquito, después volvemos. Albert, Spinel, ¿quieres empezar tú con tuyos? Pues vamos a hablar, porque otro día vi una noticia que no me podía creer. Y empezaron a ver un goteo de cambios o renovaciones de ministros en el gobierno y me sorprendió que saliera la primera Carmen Calvo. Yo creo que ya tenía que salir hace mucho. En mi caso, yo recuerdo una gambada gorda de ella, fue cuando cancelaron el Mobile World, que dijo que no se había cancelado por el COVID, sino por motivos ocultos. Yo me quedé blanco, digo, tío, pues si tenemos una ola inminente que va a venir para acá, es normal que se cancele el mobile, o sea, no puedes decir esto. O sea, eso quedó ahí, nadie se quedó como diciendo, pero ¿qué ha dicho esta mujer? Y otro momentazo de ella fue también el tema aquel de, aquí el temazo no es a qué hora se plancha, sino quién, ¿no? Que estaba todo el mundo preocupadísimo por el tema de la subida de la tarifa de la luz. Ella intentó colar el tema de, aquí ya el rol masculino-femenino en el hogar, quién plancha o quién no. Un poco para tirar balones fuera, porque la cosa daba un poco de vergüenza ajena. Carmen Calvo es una persona que yo creo que sus vecinos de escalera se esperan a que suba ella en el ascensor para no coincidir, porque es una persona bastante complicada. Yo me alegro mucho que haya salido del gobierno por frases maravillosas que ha dicho en momentos... tengo aquí unas cuantas. Una fue maravillosa, que dice, Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta. O sea, y la gente se como diciendo, ¿pero qué está diciendo esa señora? O sea, sobre el tema de dónde afectaba más, si es en el polo norte, en la parte norte del mundo, dices, pero oiga. Ay, otro momento glorioso de ella que no fue en esta legislatura fue en el 2015, cuando uno del PP le hace una cita, recordándosela a ella, le dice, Carmen Calvo, Dixit, ¿no? Ella no sabe qué es Dixit. Dice, mire, señor, aquí ni Dixie ni Pixie, ¿no? Recordando a los míticos ratones aquellos animados de Hanna-Barbera. O sea, y otros, o sea, ha tenido frases maravillosas sobre Fernando Simón. Dice, es un experto cualificado y tiene su cargo por una razón de expertitud. O sea, es un tío que mola y tiene mucho molonismo, ¿no? Es una cosa muy parecida. Bueno. Pues ahí está, señora Carmen Calvo, yo creo que ya le toca un poco descansar. Creo que se va a la universidad, pobres alumnos. Allá, que vaya bien. O sea. No, pero yo tengo la impresión de que Pedro Sánchez, sí. Hoy que bien lo que le den los trajes a Pedro Sánchez, otra cosa, ¿no? Pero qué guapo es. El first minister más guapo de ever, ¿no? Esto se dijo antes de que Pedro viajase a Estados Unidos. Semental Chihuahua, siempre a la vanguardia informativa. Yo creo que Pedro Sánchez, una vez... estamos ya con la vacunación del COVID, una vez digamos que estamos, como poco, estamos surfeando un poquito mejor la ola. Uh-huh. En el gran tema de los últimos dos años estamos un poquito mejor. Ha dicho, voy a aprovechar que llega el verano y voy a hacer poda. Porque hay gente que se me ha quemado por en medio y entonces en medio del gran agujero del COVID hubiera sido muy evidente echar ministros. Entonces ha dicho, pues mira, hago una remodelación, aprovechando que voy a veranito, y voy a buscar gente que me dé a mí un perfil más presidencial, sobre todo ahora que Iglesias, pues está... ¿Dónde estará Iglesias? Pues haciendo lo que sea, ¿no? Bueno, lo último que hemos descubierto es que, bueno, se separó de Irene en marzo, ¿sí? Y bueno, ya han vendido la casa de Galapagar, no sé dónde... Está de piso soltero. Pues parece que Lilith se ha convertido en la favorita. Sí. ¿Qué ritmo y qué sangre tiene Lilith Bestringe cantando la Internacional? Sí. Qué mañana, poco se lo cree. Mañana republicana. Hostia, puta. Ay, y aparte tener de suegro a alguien como señor Bestringe, el suegro, o sea, que es como un poco el doctor Strangelove. O sea, sí, pero Bestringe, que se había pasado de ser el heredero en principio de Manuel Fraga hace mil millones de años. Y de Hitler también. Bueno, es que ha hecho de todo. O sea, ha hecho de todo. O sea, era el ideólogo fuera de Podemos de Podemos. Y un día se planta con el Ferreras. Ferreras también tiene cojones, ¿no? Por temas diferentes. Se planta en el Ferreras diciendo que qué guay Marine Le Pen. ¡Marine Le Pen! Ah, sí, sí, sí. Es lepenista, sí, sí. Sí, pero lepenista a morir. Entonces, ahora mismo, ¿a qué debe andar? O sea, ya se le ha perdido la vista. Yo he visto vídeos de Bestringe en Venezuela haciendo geopolítica. ¿Sabéis esos mapamundis que se ponían en los programas informativos o en los debates y tal? Pues en Venezuela, como van 20 años más tarde, pues en el escenario, el fondo era un mapamundi. Haciendo geopolítica de pie con el mapamundi del programa, ¿no? Diciendo, la línea del mundo va desde aquí a aquí, ¿no? Es una cosa así como de geopolítica teórica, ¿no? Hay una línea, lo que decía la Carmen Calvo, pero bien explicado, ¿no? Que sale de Estados Unidos, cruza el Atlántico, cruza el Mediterráneo, entra en Oriente Medio y llega hasta China, dice, el mundo, el que importa, está aquí. Dices, está bien explicado, pero es muy raro todo esto, tío. Sí. Es una regla y, mira, más o menos... Claro, la chica esta, ahora la Lili Bestringe, con el apellido encima, pues está ahí. Pues claro, Pedro Sánchez dice, pues mira, voy a tocar los ministros del PSOE y ya los de Podemos ya se apañarán porque yo me quedo con la lista, que es la ministra de Trabajo. Que tendrá cosas para criticar, pero al menos habla a ver, ¿cómo te lo diría? Tiene una cierta capacidad discursiva. Sí. Está apaña, ¿vale? Entonces ya Pedro Sánchez dice, me pulo a los míos, los arreglo y estos ya se apañarán. A Garzón lo echaría pero que también me da ternura. Pues bueno, ya harán lo que quieran hacer. Si es que quieren hacer algo y si no, que no lo hagan. Continúo, si quieres, con los que se han ido. Juan Carlos Campo, el de Justicia, que yo creo que eso es lo que tú dices, se ha quemado. todo el tema de pluses y demás y los indultos, yo creo que este hombre ha dicho, mira, échame ya, yo ya he cumplido. Arancha González Laya, esta mujer yo creo que tiene justificación porque es la ministra de Asuntos Exteriores, la que dijo, no, yo no creo que Marruecos haya abierto las fronteras en señal de venganza por haber acogido aquí al señor del Frente Polisario. Cuando dijo la ministra de Marruecos, bueno, quien la hace la paga, ¿no? Digo, algo así. O sea, y lo dijo el mismo día, sacó una hora de diferencia. Dices, Dios mío, o sea, yo soy la ministra y dimito. A mí no me parecía una mala ministra, pero yo creo que cuando había una crisis importante en la que tengo que actuar, pues digamos que ha quedado un poco de aquella manera. El señor Pedro Duque, que lo entrevistaron hace poco los amigos de Ciencia Ficción, aquí del Magazine por Momentos, pues también se dio a su casa, o al espacio, no sabemos dónde. Yo no recuerdo ningún gesto por su parte. Yo comprendo que, pues bueno, estaba esperando también un poco que la crisis del COVID amainada para trabajar y apoyar las innovaciones de ciencia que hubiera aquí en España, pero por desgracia no ha sido así. Otro que sí que veo muy justificado y que me parece que es el señor Trapis del gobierno es José Luis Ábalos. O sea, lo he visto en bretes y en cosas que no sé qué sentido tenía que estuviera ahí. O sea, hablando de que Junqueras es el Nelson Mandela catalán, recogiendo maletas a una señora de Venezuela en el aeropuerto. O sea, sí, el ministro de Transportes, sí, tío, ¿qué haces metido ahí? O sea, Ábalos me recuerda a esos ministros de... a un Álvarez Cascos o una cosa así. Sí, un torrentiano. Sí, dices, este tío ha salido de 1978 en la película de Ozones. Sí, o comisario de estos chusqueros de películas y detectives, ¿no? Y McGonagall, deja aquí la placa, ¿no? Es un poco así. Sí, sí, sí. Otro señor que yo no sabía quién era es José María Rodríguez Uribes, el ministro de Cultura. Uh-huh. No sé, por hombre. ¿Quién? un placer. Bueno, en la línea de lo que es un ministro de Cultura aquí, ¿no? ¿Quién? Ah, sí, pero claro, oye, que si la maniobra de Maxine Huerta no hubiera salido mal, hubiera tenido por lo menos más presencia mediática, seguro. Otra cosa es que pasó lo que pasó, pero bueno, a ver, ahora Iceta va a ser el nuevo ministro de Cultura, o sea que... Y deporte. Cultura y deporte. Eso, y deporte. A mí me representa, la verdad es que... A ver, Iceta al menos las cosas como son. En el ecosistema natural de Iceta, que era aquí... Cuando hablaba Iceta tenía discurso y parecía Churchill. Era una cosa tremenda. Ya veremos cómo se va a hacer el pobre. Pero eso hasta qué punto es mérito de Iceta como de mérito de los demás, no me jodas. Ya, pero cada uno tiene ¿cómo te lo diría? Tiene unas expectativas y digamos que él las cumplió. El problema era la media, ¿no? El problema era la media. Claro, pues eso. Joder. Yo en el país de los tuertos... Claro, pero... O de los ciegos, perdón, el tuerto es el rey. En cultura lo veo, pero no lo veo con... yendo al larguero a hablar de problemas de la liga profesional, no lo veo ahí, Zeta. Espero que tenga un departamento de comunicación que le ayude, ¿no? Pero bueno. Sí, no se lee el Marca como se lo leía Rajoy. Bueno, claro, Rajoy se lo sabía. Es verdad. O teledeporte, ¿no? Yo veo teledeporte. Rajoy escribía el Marca. Bueno. Isabel Celaá también se va. Yo tampoco veo que su gestión haya sido tan mala a nivel de educación. No sé, quizás sí está un poco la mujer en otras esferas pensando las cosas, pero bueno. A ella le tocó algo que fue la educación durante el COVID. Sí, que también tiene tela, ¿eh? Yo comprendo que haya dicho, mira... También tiene tela y hay que decir que digamos que ha sido muchas veces los propios centros los que han toreado con cosas. Yo, por ejemplo, conozco a alguien que trabajaba de profesora y lo de las clases telemáticas y todo el rollo les dio muchísima faena para coordinar a los centros y a los profesores, sobre todo en determinadas edades y demás, para intentar que el desastre no fuera absoluto. Entonces, esta mujer, en medio de todo esto, pues le ha tocado algo que no se ha dado nunca, que es no detener el curso académico, claro, y ver cómo nos podemos apañar. Yo supongo que se ha quemado ya por uso. Hmm. Bueno, porque la ley de educación se queda ahí, que esa se aprobó y es la ley CELA. Y eso, para bien o para mal, para lo que salga de ahí, porque esto de cambiar de ley de educación cada X años en función del gobierno de turno es maravillosísimo y súper coherente todo. Es una atrocidad. Ya va a ser, sí, totalmente. Ya va a ser la ley CELA, para bien y para mal. De hecho, la anterior era Bert, la ley Bert, ¿no? Me parece. Sí, no me equivoco, por lo cual, y no hace tanto de esa ley. Es decir, es donde estamos hablando, de que se cambie una ley de educación cada tanto X tiempo. Después nos quejamos de que el nivel de los estudiantes españoles es X o Y. Sí. En fin, tremendo. ¿Qué metió la ESO que fue Bert? No sé. No, Bert fue la ESO, el destrozo que hicieron. Yo creo que la ESO es de época de Aznar, me parece, del primer mandato de Aznar o del último de González. Yo me remontaría casi a González, fíjate. Sí, yo creo que igual puede ser del último de González o algo así, pero claro, yo todavía no sabía ni lo que era la ESO ni lo que me iba a tocar. Entonces tampoco tengo ahí el dato un poco regular. Pero también os tengo que decir una cosa, y es que con esta última ley de CELA y todo esto, o sea, yo como padre, la verdad es que me tiemblo un poco, con este tema de indultar a los alumnos con tanta naturalidad. Si te falta una, venga, va. Claro, es que el tema es que uno tiene la impresión de que, o sea, eso en tiempo de, por ejemplo, mi padre era todo muy heavy, igual era demasiado heavy, pero en un tiempo a esta parte hay como una cierta laxitud, ¿no? Y no se trata de bajar el nivel, se trata de no dejar a nadie atrás. Yo es que igual he visto muchas películas de marines, ¿no? Siempre pero vamos a ver, pero en este caso yo lo que veo es bajar el nivel completamente. O sea, si no es una cuestión de dejar a nadie atrás o lo que sea, efectivamente. O sea, que es que para mí en realidad lo que se traduce un poco de todo esto es que hay un interés por la educación verdaderamente bajo en este país. Y cuando a un país le interesa poco su educación, en realidad le interesa poco su futuro. Sí, sí. Todo muy cortoplacista. Y nos dejamos el mejor para el final, que sería Iván Redondo, el director de Gabinete de la Presidencia, un tío bueno que ha estado ahí al pie del cañón, y yo creo que le ha quemado la derrota del PSOE en Madrid. Yo creo que ha sido lo que le ha torpedeado al final, ha dicho, mira, me voy. Y ha hecho una nota, que parece que la ha hecho el Ralph Wiggum de Los Simpson, ahí, que pone, a veces en la política, coma, en la empresa, como en la vida, coma, has de saber ganar, saber perder, hay que hacer algo mucho más importante, saber parar. Muchas gracias por todo, parece que ponga por todo, ha sido un honor. Y todo en mayúsculas, que esto da mucho más. Y su firma es súper gorda, es como Iván Redondo, ¿no? Es como nos volveremos a ver, pone. O sea, dices, tío, o sea... Yo creo que ha puesto comas de más, ¿no? Sí. Sí, ha puesto comas. ¿Qué le ha pasado? La nota primero por la oficina del español de Tony Cantó, ¿no? Ahí, la ha llegado, la ha enviado ahí. Sí, me la corriges, Tony. Sí, hombre, claro. Vamos a poner comas, que siempre queda bien. De la oficina del español de Tony Cantó hay que decir que hablamos en un Twitch. Hicimos un Twitch la semana pasada. Se hablará de Tony Cantó y del amigo Moreno, porque ya hablamos extensamente de Moreno. Lo digo por si alguien dice, bueno, es que estáis hablando de esto, pero ¿y Moreno? No, hay Moreno y Rockefeller y lo que queráis, hay de todo, ¿eh? Lo que sí querría yo aportar es que me ha hecho gracia las declaraciones de Casado, hablando de que, bueno, se está diciendo que el nuevo Consejo de Ministros es verde y digital, y al señor Casado no se le ha ocurrido mejor opinión que decir que es un gobierno en el que todos están muy verdes y han sido elegidos a dedo, por lo de verde y digital. Yo de verdad, a este tío no sé quién le escribe los chistes, pero que se retire. Claro, hasta donde se sabe, normalmente a los ministros los escoge el presidente del gobierno. Claro. De siempre. Decir esto es sembrar una duda un poco estúpida, un poco absurda, que no lleva a ningún lado, porque ningún ministro nunca jamás ha sido por oposición o como carrera de funcionario. Jamás. Que igual nos iría mejor si hubiera sido de la otra manera. Sí, ya te digo. Posiblemente. Por esfuerzo, pero que siempre ha sido elección del presidente del gobierno, porque es que de hecho es el que propone al rey el cambio en el Consejo de Ministros. Con lo cual, empezar con estas tonterías, yo creo que lo que dice Jaime, a este tío le tienen que empezar a revisar, bueno, porque no lo hemos dicho, pero también cuando se lió con el tema de lo de la guerra civil, la democracia sin ley, la ley con... Bueno, yo ya también me monto un pollo impresionante con lo que dijo aquel día, pero es que es impresionante. Pero a Casado, ¿quién le lleva el discurso? O sea, ¿quién le pasa ¿Quién es el asesor de comunicación de Casado? ¿Es Miguel Ángel Rodríguez, como con Ayuso? Yo creo que desde hace ya tiempo es Teodoro García Egea el que le controla todo. Hostias, pero pues hay una ausencia de nivel porque Casado... Hombre, tú dirás. Hostia, o Casado esta semana decían que Rivera, Albert Rivera, sí que... con vecino Albert Rivera, iba a ser asesor de Casado. Y dices, sí, no estás sí, avanzando en la dirección correcta. Aspira siempre a más, no a menos, tío. Efectivamente, pero sí, ya es un hecho que me parece que Albert Rivera está metido ya en esos tres hijos del PP y están ahí preparando cosas. Han puesto un poco el freno, ¿eh? Porque por lo visto iban a meterlo en un congreso y han dicho que al final no asistirá a Albert Rivera a ese congreso. O sea, que la cosa creo que algunos del PP han dicho, ¿pero dónde vas a meter aquí al lobo con las gallinas? O sea, eso es. Sí, pensad una cosa. Rivera venía del PP catalán. Y yo leí un reportaje sobre Rivera cuando todavía no había pegado el bombazo, donde compañeros del partido del PP catalán decían, le llamábamos el ministro. Porque era un trepa de cojones. Estaba siempre en la sede dando la turra y todo el rollo. Y Rivera, cuando no vio más camino, pues montó Ciudadanos con un grupo de gente, ¿no? Pero sería la vuelta a casa, es donde siempre ha querido estar. Pero os imagináis, a Rivera subiendo por el PP. Madre mía, madre mía. Se llegó a decir que iba a ir de número 2 por Madrid. No sé si será Dios cierto o no, y se confirmará cuando nos acerquemos a las elecciones. Bueno, lo que sí que parece que estaban hablando ahí en el seno del PP era que Casado, pues ahora con Rivera y demás, querían como crear unas nuevas siglas, un nuevo partido para intentar alejarse de toda la, bueno, pues de toda la imagen que hay actualmente. El Gürtel y compañía, ¿no? Claro, o sea, al final de toda la morra ya que van arrastrando, pues querían alejarse un poco y parece que quieren crear una cosa por el estilo, pero vamos, al final... Es que hombre, esto, si coincide entonces, con el cambio de sede... Sí, pero entonces, ¿qué partido van a fundar? Ciudadanos, ¿sabes? O sea, es que, es decir, Rivera y Casado, no me jodas. UCD. Es que, UCD. UCD, exacto. Sobre todo porque estos meses, igual, a lo mejor es un estigma injusto que no se puede decir, oye, la culpa o él tiene parte de culpa en lo que sucedió en el antiguo Partido Popular, si queréis llamarlo así. Pero cuando fue el Congreso donde salió Casado como presidente del partido, la rivalidad grande estaba entre Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santa María. Fue cuando Dolores de Cospedal se dio cuenta de que no le podía ganar a Soraya cuando se retiró ella para darle todo su apoyo a Casado. Es decir, Casado es presidente del partido porque Dolores de Cospedal quiso. Y Dolores de Cospedal está pasando por el juzgado en estas semanas. Entonces, que se quieran desvincular tanto, a pesar de que quieran formar o refundar un neo-PP, va a ser muy complicado desligarse de eso. Muy complicado. Pero además, mira, o sea, ya entrando fuera de discusiones morales en las que obviamente podríamos encenegarnos muchísimo. Sí, o sea, las siglas del PP están manchadas. De la misma forma que están manchadas también las siglas del PSOE. Tal y como la democracia en la que vivimos está configurada y conformada, la tendencia natural, por cómo son las cosas, es a la corrupción por parte de los partidos. Y quienes más han ostentado el poder a lo largo de estos 40 y pico años son el PP y el PSOE. Por tanto, ¿cuáles son los partidos que más corrupción arrastran? Pues el PP y el PSOE. La diferencia, tal y como yo lo veo haciendo el análisis frío, entre PP y PSOE es que yo creo que el PSOE son mucho más conscientes de que la memoria tiene un corto plazo enorme. O sea, sí, puede salir un escándalo, puede salir un tema de corrupción terrible, pero la memoria popular va a retenerlo durante un tiempo muy limitado. El PP se preocupa mucho más por esa reputación de lo que, por ejemplo, lo hace el PSOE. Y de resultas, al PSOE en general, le va mejor en ese aspecto, porque son más conscientes de esa memoria corta. Digamos que es un partido con más recorrido histórico y que tampoco nos metamos ahí porque no, el recorrido histórico no es muy bueno y positivo para el PSOE, pero me refiero que es más está acostumbrado a vivir más en la catarsis, ¿no? Estar en la llegada de Felipe González y los chicos de La Pana en Suresnes y el golpe de timón respecto a un PSOE que era un poquito antiguo, nostálgico y todo el rollo. La caída de González fue una cosa como muy aparatosa, hubo la travesía del desierto y te llega Zapatero, que era el candidato que no contaba a nadie, y entonces le pilla el aparato fuera de juego. Y por ejemplo, la llegada del señor vendedor de corbatas, pues es la épica, ¿no? O sea, Pedro Sánchez viene de que le echen en un golpe interno que ha estado con el grupo Prisa y vuelve. O sea, todas estas catarsis son mucho más gordas en el PSOE que en el PP. La verdad es que el PP ha defendido bastante en la escala evolutiva. La ley de hierro de los partidos nos ha llevado a que esté Casado, que es un tío muy, muy, muy limitado. Muy limitado. La ley de hierro de las oligarquías, efectivamente. Exacto. Sí, es, o sea, cada vez son más paulatinamente inútiles. Sí, sí, o es sea, cierto. Pensad en la inutilidad de Mariano Rajoy en línea general, es que era un muñeco de cera. La que nos lió, o sea, la que le liaron y la que nos lió aquí en Cataluña, porque fueron los dos, fue el hambre, las ganas de comer, nos ha llevado donde estamos, porque el tío es un muñeco de cera sin ninguna iniciativa, y cuando tuvo que tomar una puta decisión porque estaba acorralado, la cagó, y la cagó fuerte, que fue el día de 1 de octubre salir a repartir joyas, porque, ¿por qué? Pues, coño, deja que pase el día y al día siguiente ya haces otra cosa, ¿no? En sí. Fin, y de allí han tropezado hasta llegar a Casado. Y Casado es que es la vaguedad, ¿no? Es hostia, parece un señor de 80 años. Me teca de viejico, sí. Sí, sí, pero es viejo, joven. O sea, a Aznar le podías intuir una especie de astucia malvada, ¿no? Decías, es un poco Doctor Muerte, pero la astucia yo siempre se la he reconocido. Pero de allí para aquí es que el PP, aparte de todo, no tiene ideas, no tiene intenciones, no tiene espacio político. Podría pelear por el centro, ya sabe que la derecha, más derecha, en estos momentos ya se ha ido a Vox, que es irse muy lejos. Pues podría pelear por un espacio político, podría decir, pues bueno, vamos a... Pero han renunciado. A redefinirnos o lo que sea, pero es que lo ves que sí, va a remolque. Claro, porque han renunciado a ese al espectro o al aspecto de las ideas. O sea, el PP ha decidido que su papel ha de ser, pues, prácticamente tecnócrata. Y bueno, pues en una situación como la que estamos, en un país como el que estamos, eso tiene un recorrido muy limitado, a mi entender. Y sobre todo teniendo en cuenta, y esto desde luego no lo digo como una cosa ni negativa ni nada por el estilo, sino como yo lo percibo, como lo que es. O sea, si en este país literalmente el 100% de las personas votasen, en el 100% de las elecciones ganaría el PSOE. Siempre. Pues para mí España es un país que siempre tiende más hacia la socialdemocracia de izquierda desde el fin de la dictadura franquista. Entonces, cuando tienes un país con esa tendencia, si tú renuncias a las ideas y, por tanto, a recabar el voto de contrario a esa forma de pensamiento, pues entonces tu tendencia natural, aunque sea a largo plazo, pero de forma paulatina, va a ser cada vez más perder parcelas de poder. Y Casado, desde luego, está metido en esa dinámica de no combatir ningún tipo de idea y ser prácticamente una figura tecnócrata. Y esto es una cagada. Por culpa de la cacera que la quiere refrescar. Yo le digo que no la meta, que la nevera ya está cargada. Y es mejor dejarla fuera pa' que se pueda recuperar. Pero ella como se guaza, me llama a mí la atención. Y yo le digo, ¡ay! ¡Que te como el pepe! ¡Que te lo voy a comer con jamón de patas negras y un poquito de paté! ¡Ay, que te como el pepe! ¡Que te lo voy a comer con jamón de patas negras y un poquito de paté! ¡Ay, que te como el pepe! Tiene la nevera llena de mariscos y bacalao, y cada vez que me acerco ahí apesta por todos lados. Todo el día tomando tinto de verano para refrescar. La nevera siempre caliente y yo no la puedo enfriar. Pero ella con mucha guaza me llama a mí la atención. Y yo le digo, ¡ay! ¡Que te como el pepe! ¡Que te lo voy a comer como el Pepe. Cuando vengo del trabajo, ella me suele esperar. El querido debajo la cama y yo no lo puedo trincar. Y cuando abro yo la puerta, por la ventana se suele escapar. Y por mucho que yo corro, nunca lo puedo trincar. Pero ella con mucha guasa me llama a mí la atención. Y yo le digo, ¡ay! ¡Que te como el Pepe! ¡Que te lo voy a comer con jamón de pata negra y un poquito de paté! ¡Ay, que te como el Pepe! ¡Que te lo voy a comer con jamón de pata negra y un poquito de paté! ¡Ay, que te como el Pepe! Avanzamos si queréis y os voy a proponer un cállate ya breve, muy vinculado al tema futbolístico y seguro que a los culés de que estén presentes se la voy a dejar votando porque la opinión de Roberto Gómez es para mear y no echar gota y tiene su qué, pero yo creo que... nadie ha estado jamás tan poco convencido de lo que ha dicho en un medio de comunicación como debió ser en el momento en el que Roberto Gómez dice que hay presidentes del fútbol español que están dispuestos a hacer una aportación para pagar el contrato de Messi en el Barcelona para que siga en la Liga. Dicen que es el Barcelona y la Liga Española. O sea, este está diciendo... que el... No, bueno, voy a ponerme aquí en plan imaginativo, que el Eibar, el Valencia o el Atlético de Madrid van a poner pasta para que Messi se quede en el Barcelona. Eso es lo que está diciendo. Hostia, Bobby Gómez. Yo esta no la había oído y me parece demencial. Roberto Gómez es el típico periodista que empieza los debates en Radio Marca, los empezaba diciendo, estuve en el Chistu y cosas así por el estilo. Hostia, pero es que lo de Messi tiene mucha retranca porque el hombre no ha renovado contrato porque está haciendo agujero el Barça para pagar la masa salarial, porque el contrato de Messi no cabe. La masa salarial la tiene que recortar y el contrato de Messi no cabe hasta que hagan agujero. Entonces ha dado para unas bobadas pero enormes, diciendo, Tebas está convencido de que Messi es bueno para la Liga Española y ya verás cómo lo arregla. Sí y no. O sea, Tebas no es tonto. Tebas no creo que sea muy del Barça, pero sabe que la Liga Española es mejor con Messi. Pero de ahí a decirle, no, tú inscribe a quien te dé la gana, hay kilómetros de distancia porque el fair play de financiero en estos momentos en Barcelona ni de lejos. Pero ni de lejos. El Barça está básicamente en ruina técnica. Y yo soy culé, me sabe mal decirlo, pero es así. Pero lo de Roberto Gómez es uno más de los gambazos que ha metido este hombre. Este hombre, imaginaos cuando Messi era joven, ¿con quién jugaba? Jugaba con Xavi, con Iniesta, con Rafa Márquez. Mm. Jugaba con Puyol. Jugaba con... ¿cómo se llamaba? Silviño. Jugaba con un montón de jugadores muy buenos. El tío dijo un lunes por la mañana, el Barça es Messi y 10 mariachis. Imaginaos. Y lo defendía a capa y espada. ¿Por qué? Porque Roberto Gómez lo que quiere es que lo saquen en los micros y es capaz de decir cualquier tontería. El problema es que Roberto Gómez no es el peor. Ya. Pero esto es gordísimo. Lo del periodismo deportivo está fuera de escala. Solo hay que pasarse por el... ¿Por qué? ¿Qué es? Neox, ¿no? Por las noches. Mega. Creo que ese Mega. Chiringuito es vale. Mega. Vale. Pues por Mega. No, pero o sea, es que lo del claro. Chiringuito y los pollos de droga caídos por el suelo, que son Kleenex. Hostia, pero lo de el Edu Aguirre, ¿qué relación tiene con la familia de Cristiano Ronaldo? Pues yo lo he visto ahí viendo los partidos con la mujer y el hijo, o sea, no sé, no entiendo nada. Edu Aguirre, hay muchas habladurías a las cuales no pienso dar pábulo, pero es amigo personal de Cristiano. Y lo vamos a dejar así. Vale. Sí. Vale. Jaime, ¿has pensado algo por el camino? Algo sobre alguien a quien tenga que decir que se calle. Eso. Bueno, pues algo he pensado. Lo que pasa es que no ha llegado a cristalizar en nada interesante. Por tanto, he decidido que voy a ir a lo fácil y voy a decir que se calle a Tony Canto. Bien. Un clásico. porque bueno, pues considero que en este punto en el que estamos y después de todo lo que supuestamente ha estado defendiendo a capa y espada durante tanto tiempo, que le den el chiringuito que le han dado, yo creo que al final, en este caso más que nunca, la mejor forma que puede tener de defender el uso del español es cerrando el pico. Sí. Sobre todo porque, coño, pues un tipo tan contradictorio a mí me genera una cierta desconfianza. Y sobre todo al que la hemeroteca lo destroza. Claro, exactamente. Las hemerotecas, macho, la sociedad que vivimos, pues no sé hasta qué punto a la gente le suele interesar, pero a mí me parecen las hemerotecas unos archivos de un valor incalculable. Y prácticamente nadie llega a soportar el peso de la hemeroteca. Bueno, pues este es uno de esos casos que también ha de ponerse de relieve. Que, bueno, pues, amigo mío, tu hemeroteca te está jodiendo. Hombre, sí, pero al final tampoco le penaliza gran cosa conseguir objetivos. Pero a nadie, Fidel, si es que la hemeroteca, el problema es que está ahí, es una herramienta de un poder tremendo, pero a nadie le interesa lo suficiente como para que realmente llegue a tener carta de naturaleza. Entonces, bueno, pues entonces estamos aquí y hablamos de... Sí, pero pasa una cosa, que es que este hombre se subió al árbol. Y se cayó. Y va rebotando de rama en rama, pero es que cada vez se acerca más al suelo. O sea, Tony Cantó ya yo lo daba por amortizado antes de que saliera de Ciudadanos. Por alguna misteriosa razón, Ayuso lo ha cogido, pensando que puede ser un activo. Pero después de lo del chiringuito del español, aquí hay un problema. Porque cuando vas a meter a Tony Cantó, es que Tony Cantó es muy visible. A ver cómo lo metes en una lista... A ver cómo lo cambias, porque la oficina del español, a mí me parece que esto tarde o temprano pues se lo van a desmontar, desaparecerá o lo que sea. Entonces tendrá que saltar al siguiente árbol. Y por ejemplo, hay cosas de Tony Cantó que indican de que en su misma profesión, que en principio es actor, tampoco le tiene mucho aprecio, ¿no? Aquello que dijo, es que en Cataluña no puedo actuar en el teatro porque, claro, todo es en catalán. Y dices, vamos a ver, vete al paralelo. Y venía Arturo Fernández y tenía teatro lleno. Y venía Bertín Osborne con el amigo suyo, el humorista, y iba a teatro lleno. O sea, en el paralelo llega todo lo que se estrena de teatro popular en cualquier parte, llega aquí y no hay ningún puto problema. Otra cosa es que sí que el ambiente cultural, digamos, de la tierra está lleno de gente como el Bozzo y toda esta gente de las subvenciones que lo tienen muy bien montado. Pero igual el tema, Tony, es que no trabajas en Cataluña porque, como le dijo alguien, eres un actor muy malo, eres más malo que la droga. Puede pasar eso también. A ver qué tienes que decir de la droga, no me jodas. Pero Ayuso ya tiene, ya ha hecho esto antes, lo hizo con el papo de hermano mayor, con el García Aguado. Le hizo un carguito ahí como defensor del menor, una cosa así como un cargo así de juventud. Y al final desapareció porque no hacía nada. Ya, pero ¿qué hace García Aguado de defensor de la juventud? ya, por eso. Hombre, tenía que tener una cualificación o algo, ¿no? O sea, es que hace un programa en la tele echándole broncas a niños malos. Eso te justifica, me cago en la mar. En el fondo yo creo que es algo estratégico para tener ahí un muñeco en el que se centre la prensa y la opinión pública durante X tiempo. Y que además lo que ha estado antes hablando Jaime con respecto a la hemeroteca y tal, no afecta o no destroza a personajes públicos, porque yo creo que se han metido ya en unas dinámicas en las que ya no hablan para la población en general, hablan para sus parroquias. Es decir, ellos saben que tienen una parroquia y esa parroquia hay que conservarla. Entonces, da igual lo que digan, cómo lo digan, porque mientras le haga gracia a la parroquia va a estar siempre contenta. Y eso es un poco crítica hacia todo el mundo que es votante de un partido, o bueno, de cualquier partido, es decir... Hay que tener un poquito de capacidad crítica para saber hasta dónde llegan las acciones de los partidos, para saber en un momento determinado cambiar. Porque no pasaría absolutamente nada si en un momento determinado en unas elecciones votas a uno o votas a otro. Pero se ha enquistado todo de tal manera en el que lo que buscan es simplemente conservar parroquia y que esa parroquia siempre esté ahí de alguna u otra manera. Y saben, por las razones que sea, pues por estudios demoscópicos o los que sean, de que ese tipo de personas como Tony Cantó no penaliza. Yo no lo entiendo, no soy capaz de comprenderlo, pero no les penaliza. Bueno, tiene... Todo esto que dices es una cosa que, de hecho, hace poco estuve hablando con Antonio para uno de estos programas que salen pues de estos de los suscriptores, ¿no? Es que no sé cómo se llaman muy bien, los patronos o cómo se llamen aquí en iVoox. Bueno, pero estoy hablando un poco de este tema a raíz de una conversación en la que tocamos temas un poco similares de lo que a lo que estabas comentando, Fidel, y es que lo que sí que observo con el mundo de la política actualmente es que hay una... O sea, cuando se habla de la sectarización de la sociedad y de que las personas se están sectarizando y adscribiendo a partidos políticos cuyas ideas firman o suscriben casi por completo, en realidad de lo que estamos hablando es de que la sociedad, que por una tendencia natural, o sea, nosotros como seres humanos tendemos de forma natural a tribalizarnos, a juntarnos por tribus que podemos pensar o sentir o creer de forma similar. Cuando lo que observamos es que muchas de las tradiciones que nos unían hasta hace bien poco están desapareciendo, y no digo que sea ni bueno ni malo, sino que es un hecho que han desaparecido. Entonces tenemos que tribalizarnos, tenemos que juntarnos en torno a otras ideas. ¿Qué ocurre con personas o sensibilidades como las que podemos estar hablando aquí, que considero o creo, por lo que hemos estado hablando, que no nos casamos con nadie? Pues que somos personas que estamos en los márgenes de la sociedad y que no vamos a estar en esas tribus y, por tanto, pueden despertar suspicacia, ¿sabes? Por un lado u otro. Entonces, al final, el problema verdaderamente es que cuando tú dices, y yo estoy de acuerdo contigo, joder, la gente debería tener más sentido crítico. Es cierto, estoy completamente de acuerdo, pero ¿está la gente dispuesta a asumir lo que es tener sentido crítico? Ya. Entonces, yo veo que por ahí un poco están las cosas ahora mismo, ¿sabes? O sea, que es que igual no, nadie está dispuesto a hacer ese, a dar ese paso. Es que es muy cansado. Es muy cansado, coño, claro. Y no solo es muy cansado, sino que es muy desagradecido, cojones. Sí. Madre mía. Es así. Ay, Dios mío. En fin. Albert. Yo cedería el espacio a gente grande, pero me gustaría, muy breve, ha habido esta semana el asesinato de Samuel. 12 personas han matado a un chaval en la calle, al grito de maricón. Entonces, yo sé que esto es un programa de humor, pero yo estoy seriamente cabreado por cómo se ha instrumentalizado este asesinato, porque al fin y al cabo esto es un asesinato homófobo. O sea, 12 personas al grito de maricón han matado a un chaval. ¿Tiene que venir el teniente Colombo para explicarle a la caterva de animales que han escrito según qué cosas en redes sociales e incluso a periodistas, medios publicados, televisiones y tal, explicarles que son sota, caballo y rey? Que ha sido una atrocidad, que ha sido una barbaridad. Hace falta, de verdad. O sea, es un hecho gravísimo de por sí, aunque hubiera sido una reyerta de puerta de discoteca que 12 personas apaleen a alguien hasta matarlo. Pero es que en este caso es lo que ha ocurrido. Al grito de maricón se lo han cargado. Punto, no hay discusión. Entonces, querer buscar excusas, justificaciones y tal, no, es lo que ha ocurrido. Y por el amor de Dios, bueno, se está hablando mucho de cómo los padres decidieron que fuera una despedida íntima, que quedara en la familia y que por favor no viniera nadie. Se ha criticado mucho. Hay una forma de verlo. Solo te faltaría que se convirtiera en un espectáculo público y que gente homófoba viniera a manifestarse en el entierro de tu hijo. Ya solo faltaría eso. Yo no entiendo la postura de la familia. También se ha dicho que el chaval no había salido del armario y que la familia no lo sabía. Hay muchas circunstancias ahí que no conocemos. No necesariamente tiene que ser un problema de que el padre o la madre o los padres o el entorno fuera especialmente homófobo. Igual Samuel tenía otra motivación. Como no lo sabemos, mejor cogemos y nos callamos, porque no lo sabemos. No lo sabe nadie. Lo saben ellos, lo sabrán si sí o si no, pero yo no lo sé. Entonces dejad que esta familia entierre al chaval, que bastante disgusto tienen, y por favor, un poquito de mínima coherencia y un poquito de inteligencia emocional y un poquito de, por favor, no me jodas que estáis buscando excusas para que... Es que se han cargado un chaval, es un linchamiento, leche. ¡Ah! Es que la dinámica incluso de lo que ha sido la propia muerte es que son 15 minutos machacando a una persona. Y el hecho en sí de que es que a lo mejor la palabra maricón la pudieron utilizar como si estuvieran diciendo hijo de puta o gilipollas. Coño, pero es que si estás utilizando la palabra ya estás dándole un tinte homófobo al propio asesinato. No lo conocías, que es imposible, que no sé qué. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Y sobre todo por este circo que se ha montado alrededor con lo que decía Albert, medios de comunicación e incluso personas a nivel particular, de intentar por todos los medios posibles de buscar el que la coletilla homófoba se quitara del asesinato. Como si hubiera que defender a los homófobos. Porque es lo que es la impresión que me está quedando a mí de este tema. Hay que defender a los homófobos. Es que hay partidos que están haciendo un uso instrumentalizado del tema. Digo, efectivamente, pero para un lado y para otro. Y para un lado y para otro, yo, si tengo que elegir qué postura defender, tengo claro que es la de defender los derechos de quien los tienen minusvalorados, que no de aquellos que lo único que hacen es sembrar odio y no defienden derechos de nadie. Yo ante esa decisión tengo muy claro hacia dónde me voy. Por mucho que se quiera instrumentalizar, pero estamos hablando de cosas serias. Y no puede ser que estemos tratando de justificar, como se está haciendo ahora, además del día de hoy, por parte de un medio de comunicación, que es El Español, que vale que el periodista ha metido un poco la pata o lo que vosotros queráis, pero leo que en el artículo que escribió un tal Luis Casal en El Español, dice, uno de los detenidos es español, de entre 20 y 25 años, vecino de A Coruña y cercano, ojo, a los círculos de los Riazor Blues, seguidores del Real Club Deportivo, aunque no pertenece al colectivo. Pues entonces... Esto es acojonante. Sí. Pues Albise, Tony Cantó, Arturo Villa, que creo que es un... No sé si tendrá cargo, a lo mejor no, pero es seguidor activo de Vox, bastante, con bastantes seguidores, creo que hijo de un empresario madrileño bastante reconocido de hostelería, restauración y demás. Aclaración. Arturo Villa es hijo de un imputado en la trama Gürtel, que fue alcalde de Boadilla del Monte y es apodado el Albondiguilla. Fidel en la parra, bajémosle. Ya han agarrado eso con los colmillos. Y se han agarrado a, ¡ah, qué sorpresa! Riazor Blues, ¡ah, qué sorpresa! Extrema izquierda. Porque los Riazor Blues se han manifestado como un grupo radical de aficionados de extrema izquierda. De acuerdo. Si los Riazor Blues en algún momento han tenido pecados o faltas, ya pagarán por ellos o ya pagaron por ellos. Pero meterlo en esta situación ya es liarla de mala manera, porque estás echando, responsabilizando a un grupo cuando, aunque en la misma frase tú estás diciendo que no pertenece al colectivo, ya los que quieren liarle, los que quieren aprovechar para arrimar en las cosas su sardina, ya tienen el titular. Y esto está pasando hoy. Es raro de cojones. Todo esto es raro de cojones. Es que es flipante. Es raro y está... esta postura tan extraña y tan torticera está coordinada, porque, o sea, han salido todos en tromba con las mismas ideas fuerza. Y dices, no puede ser, o sea, esto no es, las casualidades en estas cosas no pueden existir a estas alturas. En fin. Hay un tuitero que se llama Punta, que este tío ya tiene años, tiene miles de seguidores y tal, y ha hecho un tuit muy parecido. Dice, un latino, un perro flauta de los Riazor Blues y una tía gritando que lo mataran. Esos son los tres detenidos y le echó la culpa a Vox. Claro, pero es que hemos llegado a ese nivel. Es decir, aquí el nivel es que el que tiene visión ultraderechista sí. Gana siempre. Porque si no es porque hay que intentar defender que es homófobo, hay que defender la teoría de que eran latinos. Joder, si eran latinos y eran unos pedazos de hijos de la gran puta homófobos, pues también habrá que decirlo. Es que sí, se ha simplificado y se ha llevado el discurso a un nivel tan absurdo, tan ridículo y tan asqueroso que dices tú, yo solo pienso, y os lo juro, se lo decía el otro día a mi mujer, yo solo pienso ese último cuarto de hora para esa criatura. y me angustia, os lo juro, es que me angustio. Una cacería. Imaginaros lo que, claro, en ese momento el pobre, ¿qué cojones va a pensar en ese tema? Pero imaginaros todavía lo que ha venido a posteriori, imaginaros lo que él podría pensar sobre lo que podría venir a continuación de este tema, es que me parece tremendo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y perdón por la bajona, pero es que, de verdad, es que esto es acojonante, es que es brutal, es brutal. En fin. Es el tema de la semana, sin duda alguna, y da hasta vergüencita. Da hasta vergüencita. O sea, hay cosas que tienen su propia gravedad. O sea, hay temas que están muy claros, son muy evidentes, y reacciones de este tipo es que son. No lo entiendo. Yo estoy muy mayor. Yo estoy muy viejo para toda esta mierda. Para que me quieran vender estas cosas, yo estoy muy mayor, en líneas generales. Yo os propongo una cosa. Como el tiempo aprieta, nos vamos a gente grande. Yo solo quiero mandar un saludo al Subnormal, que os hizo un comentario en un podcast anterior diciendo que nos estamos pasando con decir que Vox estaba incrementando un poco la violencia en este país. Y en junio murió un chico marroquí en un bar, a manos de un racista, le pegó 4 tiros, ha pasado lo de Samuel, han pasado más cosas, o sea, cállate la puta boca, hijo de gran puta. Sí, claro. Bien, también. Ya está. Sí, también hubo uno que me dijo que me había puesto muy digno hablando en otro sitio. Pues tengo que decir que me he puesto muy digno porque llevo pagando Hacienda unos buenos años un montón de pasta. Me puedo poner digno porque, digamos que me lo he comprado. Yo pago impuestos, me puedo poner digno. Un abrazo. Anónimo 1 y a Anónimo 2, que le dio la razón 5 minutos más tarde, decirle que... Decirle, sí, que dijo, es una vergüenza. Decirle, Anónimo 2, espero que existas y no seas Anónimo 1 hablando solo. Que es muy triste. O sea, ser troll y darte la razón a ti mismo, tío, podría ser muy triste. O sea, podéis quedar los dos y iros a tomar una copa, pero si sois el mismo, pues hazte una paja y encantado, ¿no? Sí, es como la imagen esta, ¿no? Del que se da de espaldas y pone los brazos hacia atrás para dar la sensación de que se está pegando el lote con alguien, ¿no? Exacto. Oye, fin, pero bueno. A mí me habías dicho que aquí se venía uno a reírse. Sí, sí, vamos a ello porque sí. Nos hemos puesto intensitos. Gente grande, Spinel, este es tu terreno. Venga, y es donde empiezas tú a repartir el juego. Fato, fato, gentleman. Gente grande. Empezamos con el más grande, vamos con el 10, con Barriete Cósmico, vamos con Madonna. Ole. Ha fallecido con 60 años, en paz descanse, leyenda de fútbol. No hay nada que podamos decir que nadie sepa de ese tío, que fue un prodigio a nivel de jugador. A nivel personal ya es otra cosa. Como entrenador también dejó un poquito que desear. Dejó muchos recuerdos en Arabia y en otros sitios. Y si quieres pasar un poco, vamos un poco a la trayectoria de ese señor. O sea, llegamos al año 81, pasa del Boca Juniors. Perdón, 81, no, 82, disculpen ustedes, Mundial 82, pasa al FC Barcelona por 8 millones de euros. En el Barcelona sabemos lo que hubo, de allí acaba también cedido al Napoli por otros 6,9 millones, y ahí es en el Napoli donde él un poco forjará también su leyenda, ¿no? Llegando a que este club va a ser la hostia en vinagre, va a llegar a cotas de éxito que no había encontrado nunca y que a veces que no volverá a tener en su vida, pero del que es, digamos, expulsado por un positivo en dopaje allá por el 90-91. De aquí recalará en el Sevilla, que recordemos que llegó al Sevilla con aquella barbita que parecía al Pacino en Atrapado por su pasado, así, con esa pinta un poco ya macarrilla, que decía a la gente naranja si le hacía toques a las naranjas y demás. Pero bueno, tras estar en Sevilla, después pasa uno que se llama Newell's, y acabó regresando al Boca Juniors allá por el 95 y retirándose de forma definitiva en el 97. Como comentaba con Albert en el chat de la reacción y demás, hay un vídeo de él también repartiendo estopa en la final de la Copa del Rey 84, que aquello fue también maravilloso. Pero bueno. Sí, sí, sí. A ver, Maradona en el Barcelona. Último partido con el Barça, me parece. Sí, bueno, es que esa es larga. Maradona en el Barcelona. Llega Maradona. Maradona viene de ser considerado el mejor jugador joven del mundo, con una diferencia abisal. Y de hecho, Argentina en el Mundial de España no le va bien y Maradona apenas juega. Y entonces ya se montó el quilombo bastante importante. Pero la cuestión es que lo traen a él, le traen a Menotti como entrenador y empieza el festival, amigos, porque Menotti un buen día dice: entrenaremos por la tarde, cosa que no ha ocurrido en la historia del fútbol mundial ever. ¿Vale? Y dice, tiene toda la lógica, se juega de tarde, tarde, noche. Entonces los biorritmos mejoran. Y entonces empieza la gente a pensarlo y decir, no, es que por la mañana tienes que estar pues a las 9 o las 10 de la mañana en los entrenos. Y Maradona, digamos que eso era muy temprano para él. ¿Vale? Bien. Maradona lo hacen jugar en un Barcelona que estaba como bastante flojer en el resto de líneas. Estaba Schuster, que era un gran jugador, pero no tenía el juego hilado. El Barcelona, por ejemplo, si ves, yo que sé, resúmenes de partidos en aquella época, le tiraba balones a Maradona a correr, que es una barbaridad. O sea, jugaba así. Pero bueno, más o menos pues ganó su Copa del Rey y no se pudo ganar la Liga, muchos años sin ganar la Liga, Maradona, y me lo caza Goicoechea. No sé si sois muy futboleros, pero Goicoechea, en una clasificación que se hizo de los defensas más bestias de la historia del fútbol, es el número 2. Es el número 2. ¿Y el primero quién es? Que yo no sé nada de fútbol, pero ¿quién es el primero, por curiosidad? Un inglés de aquellos setenteros. O sea, te tienes que tirar muy para atrás. En una misma temporada, Goicoechea cazó y rompió a Schuster, a Maradona, y dejó tocado a Juanito. En una sola temporada. Entonces, o sea, que no tenía una pierna, tenía un hacha, ¿no? El hijo puta. No, el tío repartía a gusto. Lo que pasa es que se hizo mayor y digamos que llegó a entender bastante el juego. Incluso fue internacional con España en el Mundial de México. O sea, Goicoechea era un leñero, pero tenía puta idea de jugar al fútbol. Digamos que luego se arregló, fue entrenador con una cierta carrera y todo el rollo. Pero entre Maradona y Goicoechea la cosa estuvo muy tensa. Goicoechea jugaba en el Bilbao, campeón de Liga 2 años consecutivos con Clemente, que era un gran equipo, pero Barcelona y Bilbao, sobre todo por las cosas de Goicoechea, se llevaban a matar. Entonces, en la final de la Copa del Rey de la última temporada que estuvo Maradona, cuando se acabó el partido, aquello fue karate a muerte en el Bernabéu, si no estoy equivocado. Pero de verdad, el vídeo es para verlo. Si no sois futboleros, buscadlo. Pelea entre jugadores de Barcelona y Bilbao, final Copa del Rey. Con gente como Migueli. Migueli era enorme y ágil. Repartía patadas, pero patadas buenas. Y Clos, que hacía karate, hostiando a jugadores del Bilbao. De acuerdo. Maradona sale del Barcelona. Esta es muy buena. Maradona sale del Barcelona por sorpresa y se va a firmar el contrato en un yate en Nápoles. ¿Con quién? Con el presidente del Nápoles y gente como muy sospechosa, porque el yate era de alguien. Uy. Y a partir de ahí se empieza a decir que la camorra ha comprado a Maradona. Maradona llega allí y Maradona otra cosa no tendría, pero Maradona las cosas fáciles no le iban. Lo fácil hubiera sido quedarse en el Barcelona, irse a la Juventus, estar en un gran equipo, entrenar por la mañana, coño, no drogarse, no salir de fiesta, ser profesional y hubiera ganado todo lo que hubiera querido. Pero Maradona le iba a la marcha. Entonces llega a Nápoles en un equipo que era de media tabla para abajo, tiene el mejor jugador del mundo y empieza a fichar, por ejemplo, amigos de Maradona, muy buenos y tal, y a completar un equipo con el que Maradona gana la Liga Italiana en una de las grandes machadas de la historia del fútbol. ¿Cuál es el problema? Maradona es Maradona. Y Maradona estaba controlado en Barcelona porque su manager, que era Cid Spiller, no sé si lo habéis visto, Cid Spiller era gordo y llevaba el pelo afro. Hostia, pero era muy amigo como de él. El boxeo aquel, como el King aquel, sí, de... Como Don King. Pero bueno, ahí en Nápoles echó a Cid Spiller y en Nápoles hay anécdotas como, por ejemplo, que los turistas argentinos que ven ahí de peregrinación, cuando eran atracados, los policías le decían: ve a casa de Maradona y di que te han robado la cartera. Y Maradona les decía: siéntate aquí, y en media hora llegaba la cartera. Hostia puta, tío. Vale. El problema del doping con Maradona es un problema de doping, bien, de acuerdo. Pero también es un problema que se plantó la policía en casa de Maradona a hacer una redada y del ático de Maradona salió volando, y esto es real, un ladrillo, un kilo de coca, que aterrizó en medio de las patrullas de la policía. atenta a la compañía. Bueno, a ver, pero se pudo asegurar que eso era de Maradona. O sea, alguien lo pudo confirmar realmente. A ver, igual, llámalo igual casualidad, cayó del ático, ¿no?, de arriba. Joder, igual cayó del ático de arriba, no me jodas. Es que tanto prejuicio, tío, acaba siendo un estigma para la persona. Sí, pues si sí, queréis, bueno, vamos. Y a partir de ahí sigue. Bueno, yo os contaré, yo si queréis. A ver, no. Es que, claro, como ya llevo un tiempo callado, pues voy a aprovechar dale. Con este tema del kilo de cocaína cayendo. Y entonces os voy a contar una historia que a mí me contaron una persona a la que le doy mucho crédito, porque es un puerta de un sitio en Rumanía, en Bucarest, que me fui con un amigo un fin de semana. Y entonces este puerta era un rumano que acababa de llegar de España. O sea, llevaba un tiempo viviendo en España. Y entonces volvió a su ciudad natal y nos contó una historia sobre el Cigala, Diego el Cigala. ¡Hombre! ¡Uy, Dios! Claro. ¿Por qué os cuento esto? Os preguntaréis. Pues porque aquí la materia prima es la misma. Estamos hablando de la cocaína. Cocaína, Diego el Cigala, cocaína, Diego Maradona. ¿Veis? Uh-huh. O sea, incluso los nombres coinciden. Claro, el nombre Diego, al final... Los Diegos son, o sea, los carga el diablo a los Diegos. El otro día me enteré, por cierto, de que Jaime también es una forma de decir Diego y Santiago. Entonces me empecé a preocupar. Hostia. Sí, que, pero bueno. Pues entonces nos contó este rumano que en el Cardamomo, que es un tablao flamenco de Madrid, el tipo, el rumano, era un puerta. Y bueno, pues que había dos horarios de entrada, un horario de entrada para el público normal y un horario de entrada para Diego el Cigala. Y cuando entraba Diego el Cigala, desalojaban el local y entraba el Cigala con sus amigos gitanos y tal, y dejaban encima de la mesa en la que se pusieran una cantidad de cocaína equivalente a la caja de la mesa de mezclas que tengo aquí a mi lado. Y básicamente iban metiendo el morro hasta que desaparecía todo, o hasta que, yo qué sé, pues hasta que alguno caía absolutamente doblado. Joder. Hostia, eso es el precio del poder, tío. Claro, exactamente, sí, sí. Es el precio del poder. Dios. Sí, sí. Oh, sí, montana, sí. Claro, entonces, hostia, con la nariz que tiene Diego el Cigala, tío. Pues imagínate lo que entra por ahí. Imagínate lo que entra por ahí. Hostia, es como un rumba, Dyson, tío. Eso es como una... sí, igual, sí. Igual con 14 o 15 años tenía menos y la fue dando de sí. También. Se va dilatando con el uso. Es como un... Bueno, no, iba a decir una barbaridad. Deja de dejarlo. No, pero dila, hombre, pero dila. No, no me dejes ahora con la duda. Al fin y al cabo lo editas tú. Como un parto natural, pero al revés. En vez de sacar, meto. Yo, ya con el fardo, ¿no? Sin abrir, ¿no? ¿Veis? Es que Albert siempre lo dice, que yo aquí vengo a meter cordura y hoy la estoy cagando. Estamos pervirtiendo. Ya son muchos podcasts, sí. Ay, mira. Se ha ido a currar, vamos a aprovechar. Puso un pollito para empezar, vaciamos un cigarro ya. Ay, que me lo voy a quitar. Ya me drogo, que más da, si es que no puedo parar. Siempre quiero mucho más, me meto hasta reventar. Y yo tengo que robar, y yo tengo que pasar. Llegaría hasta matar por la puta droga. Déjatelo, déjatelo, primito, por favor. No solo te lo digo yo, te lo decimos todos. Cuando sufrí, cuánto dolor, tu madre ya te lo avisó. Que siempre dijera que no. Ya me drogo, que más da, si es que no puedo parar. Siempre quiero mucho más, me meto hasta reventar. Y yo tengo que robar, y yo tengo que pasar. Llegaría hasta matar por la puta droga. es que no puedo parar. Volvemos aquí al 17 de marzo del año 91, cuando aún estaba en Nápoli y se comprueba que consume cocaína Maradona y le castigan con 15 meses de inhabilitación para jugar al fútbol, ¿no? O sea, debido a este panorama, dice, pues me voy a Argentina, ¿no? Coge un avión y en el aeropuerto de Argentina lo arrestan por posesión de estupefacientes. ¿Pero qué le pillaron? Ibuprofeno, ¿no? Speedy friend, ¿no? Hello, amigo Speedy. Ay, señor, año 94 va a ser un año para Maradona desastroso. O sea, no solo el jugador se dedica con un rifle comprimido y dispara a la prensa, sino que llega pues el Mundial de Estados Unidos, donde él da un positivo gordísimo en varias sustancias prohibidas: eferina, nodeferina, pseudoeferina, no pseudoeferina y metaeferina 91, que esta no sé qué coño es. Es el año de la cosecha. Sí. Esto, después había una teoría de que su médico de cabecera, un tío llamado Daniel Cerrini, que también era un poco fisioculturista, pues le recomendó un energizante de venta libre que se llamaba Ripet o Ripet, que tenía dos versiones, la Fuel o la Fast, ¿no? Esta es la última, la anuncia el Dominic Toretto, Vin Diesel. La diferencia decía que estaba en el envase, que uno tenía fondo negro con letras rojas y que no tenía sustancias prohibidas, y que otro tenía fondo rojo con letras negras y amarillas. Adivina cuál cogió el médico de Maradona, ¿no? Pues claro, tomó el que tenía la marcha, la mandanga, y obviamente pues dio positivo. Esa es la justificación que le dan al tema. Sí, ya, pero hay que recordar una cosa. Maradona pasa una suspensión, pero quiere llegar al Mundial. ¿De acuerdo? Entonces Maradona era propenso a coger peso, las cosas como son. Era un tío que parte de su juego era un cambio de ritmo tremendo, unas facultades físicas muy buenas, aprovechaba el centro de gravedad abajo, técnicamente, pues coño, era Dios, pero era propenso a pillar peso. Entonces se tuvo que poner muy en forma porque ya estaba mayor para ir al Mundial. Claro. Entonces, que se mantuviera limpio, pero que tuviera dopaje por error o omisión, podría suerte, ser, ¿no? Pero claro, es que la criatura coge, me marca un gol, sale disparado a la banda, se va a la cámara de televisión y parece que se la vaya a comer, dices, muy normal no estaba tampoco. No nos vamos a engañar. Sí, es mítico ese vídeo, así que sí, todo loco ahí. No, no, y si se hubiera quedado en el Mundial, Maradona estaba muy mayor, pero Maradona era Maradona. Maradona era el hombre de las gestas imposibles y las pechas, ¿no? Maradona por el medio había ganado un Mundial el solico, ¿no? Mundial con la mano de Dios y todo el rollo y lo que tú me digas, pero se ganó un Mundial solo, con dos huevos. O sea, no sé si recordáis el gol aquel que le marca a Inglaterra driblando a 5 con la retransmisión del barrilete cósmico y todo el rollo. O sea, es incluso un momento histórico porque el pase en el centro del campo se lo da Goicoechea, un jugador que se llama Goicoechea también, mira, curioso ya, y dice, con el pase que le di, si no marca, y para matarlo. Recuerdo el gol, dribló a 5 tíos y llegó a la portería con el balón en los pies. En fin, pues claro, Maradona era el de la épica. Si no le pillan en el doping, vete a saber lo que hubiera llegado a hacer la criatura con una selección mucho más disminuida. Pero es que era Maradona, leche. Claro, tomó la versión Fast, Furious y bueno, pues sí. Perdón, que sí me acuerdo de aquel Mundial del 94, que fue lo que dice Albert, fue de aquel gol que le marcó, la verdad es que me parece que fue a Grecia o tal, que es que se fue como un poseso a la cámara y vamos, no se la comió porque sí. Y tal. Y estaba fino en ese Mundial, porque estaba muy finito, pero se ve que el tío iba hasta los topes. Iba hasta las tazas. No se la comió porque no se la podía esnifar, sino desaparece la cámara. Si hubiera sido el Cigala, obviamente sí. Pobre Cigala. ¡Atrás! Como decía aquello con los pañuelos en el hormiguero. Ay, vamos al año 96. Ese año Maradona realiza una campaña Sol sin drogas, ¿no? Organizada por el gobierno argentino, le cogen a él como imagen clara y hacen unas declaraciones un poco heavy. Dice, la droga existe en todos lados y yo no quiero que la agarren los pibes. Tengo dos nenas y me pareció que era bueno decir todo esto. Es una obligación de padre. Dice, y acaba diciendo: fui, soy y seré drogadicto. Al poco tiempo de decir esto. Eso era cierto, ¿eh? Eso, sí, sí, claro. No dijo ninguna mentira con eso. Fui, soy y seré, o sea, como diciendo, no tengo remedio, pero bueno. Igualmente Madonna lo mete en un avión rumbo a Suiza y se interna en una clínica que le ayudaría en principio a librarse esta adicción. Vemos que no, que la cosa no funcionó. Yo tuve compañeros que tomaban para desinhibirse. Y yo, a mí me daban y yo decía, no, por favor. Y salía a la cancha y era mía la pelota. Las quería todas, pimpe, hasta que me fusilaba. Claro. Llegaba a casa y era una porquería. Claro. Me colgaban en una percha y me dejaban hasta el otro día. Pero he jugado partidos 3 días sin dormir. Y el estado anímico, porque el consumo también afecta en la autoestima, obviamente. Hay un lugar donde, bueno, uno se... Esto que decía un poco antes, ¿no? Pues es que, Gastón, vamos a venderle a los chicos que no la prueben. Pues a eso voy, digo, ¿cómo? Que no la prueben. Regalar. Que no la prueben. Es mentira ese que te dice, te la regalo hoy para hacerte entrar, no, para que mañana para que vayas y le compres, sí, o le pegues a tu mamá, o le rompas los muebles a tu mamá, o le robes las cosas a tu mamá para comprar droga. No la prueben. Porque la probaste y quedaste enganchado. Sí, sí. ¿Eh? Clarísimo. Este es el consejo que yo le puedo dar. Y yo no tenía ninguna necesidad porque yo era multimillonario. Sí, claro. ¿Me entendés? Sí, no había un problema. Porque muchos hablaron acá y estuvieron tomando conmigo. Sí, que a todas estas hay que hablar del entorno de Maradona. El entorno de Maradona básicamente es todo un país. O sea, hay una anécdota de José Corbacho que se va a Buenos Aires. José Corbacho, el humorista de La Cubana. El humorista, fuente, sí. Sí, pues Corbacho se va a Buenos Aires. Y esto lo explico cuando estaba trabajando en Cadena Ser con Buenafuente. Estoy en un cine viendo una peli, la típica película de argentinos que hablan para adentro, ¿no? Y hay alguien con un teléfono móvil y pegando voces y no sé qué, y no sé cuántos, y le dije al que me acompañaba, y me voy a cagar en su padre. Y el tío se gira, mira y dice, déjalo, es Diego. Déjalo, es Diego. Corbacho dice, te vas por Buenos Aires, pasas por delante de un concesionario de Mercedes, tiene un Mercedes último modelo guapísimo, y hay un cartel que pone, este concesionario le ha regalado este modelo a Diego Armando Maradona. O sea, en un entorno así, donde hay una iglesia maradoniana, me cago en la leche. Claro, exactamente. Este hombre lo tenía bastante crudo. Entonces, coño, por esas mismas. O sea, yo tengo también una de esas anécdotas de... Antonio Escotado, es un filósofo, bueno, para mí... Sí, Escotado, sí, es un gurú del tema de las sustancias... Entre otras cosas, sí. Sí, sí, sí, es un grande. Eso es. Y para mí, desde luego, la mente más preclara del siglo XXI español, eso sin duda alguna. Y este hombre, en el momento en el que empezó a ganar fama, pues empezó a ganar fama, como bien has dicho, Spinel, perdón, eso es mi vaso de vermú, que es, casi me lo cargo, empezó a ganar fama por el tema de las drogas. Y una de las primeras intervenciones que hizo, de las más sonadas, fue precisamente en Argentina, en Buenos Aires, que le invitaron a una televisión a dar su opinión. Y entonces habló sobre el tema de las drogas en una televisión pública y uno de los que apareció para decir que esa entrevista no se tenía que publicar fue precisamente Diego Armando Maradona, que le vino a decir... Vino a decir el tipo, con todo su papo, que bueno, pues que Antonio Escotado era un peligro, porque claro, ese tipo de cosas no se podían decir públicamente y que la droga era muy mala y tal. Esto ya... La quería toda para él, ¿no? Efectivamente. Claro, porque de hecho estamos hablando ya de la época en la que tú estás hablando, pues que ya estaba completamente desatado. Y Maradona, pues, vino a decir todo esto. ¿Qué pasa? Que Escotado... llegó en su momento y dijo, bueno, pues ante semejante injuria, lo que voy a hacer yo es denunciarle. Y uno de los, para entendernos, lo que sería el jefe del Tribunal Supremo ahí en Argentina, cogió y fue a verle personalmente a Escotado y le dijo: don Antonio, yo le acogería la denuncia, pero es que Diego Armando Maradona. Y aquí Diego Armando Maradona es Dios. Usted me entiende. Entonces, básicamente, eso jamás iba a prosperar de ninguna manera, porque la persona con la que estaba enfrentado era Maradona. Y Maradona era intocable. Entonces, claro, pues ante semejante ejercicio de idolatría por parte de un país, lo que me sorprende es que no hayamos sabido cosas peores de Maradona. Y que snife, yo qué sé, adrenocromo. O sea... es que... La distancia del miedo. Exacto, exacto. O sea, me sorprendería que no hayan salido más cosas de esas. Joder, una persona se endiosa, bogollón, con algo como eso. Snifar bebés, ya. Bueno. Bebés crudos. Joder. Vamos al año 98. Ya ha dejado el deporte, su vida está en caída libre, graves problemas de salud por sobrepeso, adicción a las drogas, y decide meterlo en Cuba. Cuba, que también sabemos que es un poco un coladero de narcotráfico. O sea, no fue la mejor de las decisiones. Allí también estuvo en una clínica especializada, además. Y se filtraron imágenes de él en un estado súper obeso, con chándals, una pinta horrible. No sabemos cómo acabó la cosa, pero llegamos al año 2000 y aquí ya deciden meterlo en una terapia súper intensiva en un sanatorio en Uruguay. Por lo visto, la cosa es bastante positiva, pero llega un momento que tiene una crisis hipertensiva y un cuadro de arritmia ventricular. Entiendo casi que esto es una especie de infarto. Su representante en aquel momento, que es un tío llamado Guillermo Coppola, que bueno, dijo que la internación por el tema de del problema ventricular y demás, que no era por el tema de las drogas, sino que sufría hipertensión, ya. Pero bueno, la cosa es que le hicieron un nuevo análisis de sangre y había restos de cocaína. ¡Oh, sorpresa! Por lo que Maradona tuvo que declarar ante la justicia uruguaya de: oye, ¿dónde has consumido, cabrón? ¿Dónde lo has comprado? A ver, Maradona en los sanatorios, hay una película que se llama La Gran Belleza, de Sorrentino. No sé si la habéis visto. Ah, la imagen, sí. Aquella que hay un... No, La Gran Belleza gorda. No, La Juventud. La Juventud. Vale. Con Michael Caine, que está en un sanatorio, en un balneario suizo. Entonces, está él, que es un gran compositor inglés, y está con un amigo que es un gran director americano, y están haciendo pues tratamientos de balneario, y alguien dice... Mírenlo. Y aparece un tío, es Maradona. Súper gordo, ¿eh? Súper gordo y tal, con Claudia, su mujer, y patético y tal. Y dices, ¿cómo se pasa Sorrentino? No, Sorrentino, que al fin y al cabo no deja de ser italiano, Sorrentino le regala un momento a este Maradona decrépito, gordo, obeso, cojo y tal, que está en la cancha de tenis, se pilla la pelota y empieza a darle toques, que es una cosa preciosa. O sea, es el retrato de Maradona. Es el mejor retrato que se puede tener de Maradona, ¿no? Que es ese enorme talento y es esa cosa que tenía celestial, pero que en esa etapa de su vida, coincidiendo con la película, es que estaba en estas. Estaba en estas. O sea, yo creo que había gente a su alrededor que le decía: coño, vete, inténtalo. Y él tenía esos 5 minutos de decir: voy y lo intento, pero es que no pudo. No pudo. Llegamos también al año 2003, donde Maradona pues rompe con su manager y amigo, Guillermo Coppola, lo manda a tomar el viento, dice que es por presunto robo, no lo sabemos, y con su mujer, con Claudia Viñafañe, la que había aguantado con él carros y carretas, 13 años de matrimonio, infidelidades, malos tratos y demás, pues digamos que hace ruptura, por un lado, con el manager y divorcio con su esposa de toda la vida de forma brusca. O sea, aquí voy a demandas judiciales por tema de dinero, manutenciones y demás, que bueno, ya vemos que irá arrastrando a Diego ante bastante tiempo. Digamos que Diego Armando, a nivel personal, a nivel de familia, no ha sido el mejor ejemplo que te puedes encontrar, sinceramente. Me parece que también su hija no estuvo con el Kun Agüero, ¿o me equivoco? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Lo tuvo de suegro, pobre. Pero es raro porque no ha salido en ningún Twitch con Ibai. Eso ya no lo he preguntado, ¿no? Vamos al 2004. Maradona vuelve a sufrir un nuevo problema de salud, gordísimo también. Ingresado en una clínica suizo-argentina de Buenos Aires. Otra vez una crisis hipertensiva con un cuadro basal de cardiopatía dilatado. En fin, o sea, yo diría que casi estoy rozando el infarto de nuevo. Uh-huh. Esto viene después de que hubiera regresado de Cuba. para visitar a familia, o sea que digamos que en Cuba yo creo que está el problema serio de Madonna en esa etapa, que es decir, allí yo creo que la droga la tenías en bandeja, te ibas a curar allí, pero realmente lo que tenías allí es un catálogo de droga a tu abasto y que puedes disfrutar ya cuando quisieras sin problema, ¿no? Y sin que la prensa te persiguiera o que te meten un multazo o lo que fuera. O sea, vía libre. Ahí está el gran, que él tenía mucha amistad con Fidel Castro. Una conversación entre Maradona y Fidel Castro, te sale un podcast bueno. Pero tenía aquello de que él era, en el fondo, era de muy izquierdas, mucho, mucho, mucho, mucho, pero digamos que se pasaba por el arco lo que es la socialdemocracia europea, ¿no? Era de Fidel a morir. Y dices, no tiene ningún puto sentido, pero bueno. Pero la cuestión es esa, que él vivía muy a gusto en Cuba y se movía por todo el mundo, pero por Cuba tenía aquello de que se iba y hacía las desapariciones, que también yo me lo imagino. O sea, ser Maradona es ser de las 10 personas más famosas del mundo. Y además, con el historial, pues es lo que dices tú, pues debía estar muy a gustito allí. Y llegamos a la etapa un poco ya de renacimiento de Maradona, que es en 2005, donde se somete a un bypass gástrico para bajar peso, porque ya estaba la cosa tremebunda, y baja 50 kilos. Con la nueva figura, así guapete, apuesto y demás, y muy recuperado, vuelve a televisión y hace un programa que se llama La Noche del 10, que yo esto lo recuerdo, incluso que aquí en no sé qué cadena lo trajo aquí. Como, mira, el programa de Maradona en Argentina que lo ha petado. Y es verdad, o sea, tuvo premios incluso de televisión, como un gran formato y demás. Tuvo entrevistas con Pelé y un montón de gente y estaba muy bien. La verdad es que estaba bien guiado y demás. Y aquí, por lo visto, consiguió un poco recuperar la imagen de Maradona sensato y que la gente quería. Llegamos al 2007 y Maradona es manager de Boca Juniors. Uf. Y es internado debido a excesos con las bebidas alcohólicas, ¿no? Se le diagnostica una hepatitis química aguda y tóxica, bastante jodida, ¿no? Pero bueno, por lo visto, yo creo que Maradona había tapado un problema, que es la cocaína, con otro que es el alcohol. Y vemos que tampoco le... No fue bien, o sea, eligió mal, ¿no? Sí, en lugar de... O sea, mira que no escogió la pelota vasca para contener el problema de cocaína, ¿no? O sea, cogió... La lucha grecorromana o algo así, sí. Claro, exactamente, ¿no? Dice, pues a tomar por culo, me voy al alcohol. También te digo una cosa, a mí hay un comentario de los que has hecho que me ha parecido especialmente gracioso porque has dicho, recuperar esa imagen del Maradona sensato. Y digo, pero esa imagen... ¿Cuándo, no? Aparte de cuando Maradona estaba en el útero, cuando... Soy bueno. ¿Cuándo coño estuvo esa imagen? Bueno, a partir de aquí ya vamos a ver el peregrinar de Diego por diferentes equipos deportivos de mayor o menor respetabilidad. Uno sería el Alguacil en 2011-2012. O sea, no estuvo casi nada. Y yo esto recuerdo porque había un reportaje de un futbolista de estos que hacía a veces, que era la de la Samantha Villar. Y fue a hacer un reportaje a Yeste, al Frank Yeste, Francisco Yeste, que era un futbolista que se había ido allí, a los Emiratos, estaba allí, y el tío estaba como muy emocionado de que iba a llegar Maradona al equipo, a ser de manager, ¿no? Oh, hostia, cuando me vea a Diego, me va a respetar, voy a salir al campo. Y el primer día que le toca, Maradona llegó media de la tarde, se sentó en el sitio de fichajes, pero no me dio nada, estaba como oído. O sea, se ve el vídeo que yo vi en el reportaje de 4 de maravilloso. Y está comiendo al aire. Y sabes, pues Yeste al día siguiente, bueno, ¿qué tal, Frank? ¿Cómo ha ido con Diego? Y dice, bueno, pues me ha reemplazado y voy a traer a gente argentina y ni me ha visto jugar. Me parece una falta de respeto porque llevo aquí un tiempo y esperaba que Diego me reconociera. Y o sea, que Frank Yeste se quedó el pobre alucinando con Maradona porque fue allí. Cambió la formación del equipo, metió a hijos de jeques allí y todo el rollo que hay, mamoneo que hay siempre en esos clubs, y a tomar viento. O sea, no hizo mucho más. Sí, es que, joder, lo de Maradona como entrenador tiene cojones, porque el entrenador es la figura paterna, ¿no? Hay que pensar que los futbolistas son gente entre 18 y 30 y pocos. O sea, tú eres el padre y te llega Maradona. O sea, ya fue complicado que saliera bien lo de Cruyff. Que Cruyff dentro de un orden era más ordenado, pero también tuvo una juventud, ¿no? Pero lo de Maradona es... no sé si habéis visto el documental de Netflix, ¿no? Maradona en Sinaloa, que ya llegaremos a ello. Sí, sí, sí. Hay momentos que se queda procesando, que hace... Macho, es que claro, que te toque como figura paterna Maradona, es que es como... Como tener de figura paterna a Robert Downey Sr., ¿sabes? O sea, que le pasaba canutos a su hijo cuando tenía 7 años. ¿Qué dices, hijo mío? Así hizo Chaplin, ¿eh? Bueno. Pues justamente también en 2014, 2 años después de salir del Alguacil, la pareja actual de Madonna, Rocío Oliva, difunde un vídeo en el que se ve un Diego Armando borracho y agresivo que la golpea. Esto quedó ahí. Bueno. Uh-huh. La imagen pues vuelve a caer un poco en barrena, ¿no? Otra vez. Madonna termina su contrato con el Alguacil, algo obvio en él, y recala en un equipo de segunda división de los Emiratos Árabes, que, donde se ha despedido porque claro, le ha prometido que subiríamos a primera de la Liga Árabe. Y no fue así, fuera. De aquí aparece de nuevo Madonna como nuevo presidente del Dinamo de Brest de Bielorrusia, montado en un tanque militar anfibio. Una cosa que dices... esa imagen es maravillosa porque era, dice, ¿qué coño hace este hombre aquí? O sea, y era Madonna. Está al nivel de Putin encima de un oso. O sea, en un puto tanque, porque aquello no era un tanque aquello, tío. Ella lo dicen que ni el futbolista, el entrenador ahora, ni el club llegaron a explicar bien a qué se debía esa llegada de Madonna a ese club. Pero bueno, dicen que el días después el Dinamo se impuso en la final de Copa contra el Bate de Borisov. Yo este equipo no lo conocía, pero con el nombre de Bate delante, a mí me acojona. Sí, nos ha tocado muchas veces el Bate Borisov al Barça. Sí, sí. Diego llegó con ganas a este equipo, al Dinamo este de Bielorrusia, y en julio, solo 3 meses después de aterrizar allí, que aún daba charlas a la primera plantilla, le da un venazo y le llaman del Dorados de Sinaloa. O sea, está allí con los señores bielorrusos. Nos hemos comido por el camino que él fue seleccionado al argentino. Ah, sí, eso sí, también. Eso fue la etapa de cuando estaba en el programa haciendo las noches del 10 y demás. Es verdad. ¿Os acordáis de aquel mundial donde... los timbres, el anuncio. Sí, ¡vamos a Argentina! ¡Vamos a Argentina! Y todo el rollo. Las charlas que tenía con los jugadores que decía... Al fútbol se juega con la pelotita y los alemanes no la van a ver porque va a ser nuestra. Y perdió 4-0. Porque los alemanes dijeron, ya tenemos bastante, los alemanes son muy así, ¿no? Lo que nos sobre de cualquier cosa se lo ponemos a los coches para que tengan más extras. Hacemos lo justo, solo vamos a meterle 4. Y tal, que aquello fue el acabose. O sea, Maradona, yo me acuerdo de ruedas de prensa en aquel mundial diciendo que iban a ganar con la gorra. Y pasó lo que pasó, pero bueno. Fue cuando lo de que la mamen, que siga mamando, ¿no? Exacto, ese Maradona, sí. Pues sí, nos hemos dejado eso porque un poco haciendo el salto de clubes. Bueno, pues llegamos a El Dorado de Sinaloa. Os recomiendo que veáis la serie de Netflix, donde se ve a un Maradona que tenía que ir allí a entrenar, pero estaba, digamos, un poco como objeto promocional, una especie de mascota, al que le decían un guión que tenía que decir y el hombre decía todo al revés. Sí. Era maravilloso. O sea, es que no se le entendía. No se le entendía nada. En las arengas a los jugadores aún, porque tenía que gritar, pero cuando tenía entrevistas, no se entendía nada. Decías, lo han puesto al revés. No, no, no, es que la zona balbuceaba. Y ahí creo que es casi llegado un minuto que se llega como diciendo y ese vídeo es maravilloso. Eso, buscarlo, por favor, porque está por ahí por Twitter y YouTube y demás. Sé que igual es muy pronto para preguntar, pero ¿veremos a Diego todavía el próximo torneo como campeón o no como campeón? ¿Seguiré en Dorados? Yo con Jorge tengo una relación espectacular con el presidente. Ellos lo que quieran hacer conmigo, ya les dije que lo pueden hacer por buena gente, porque me dieron trabajo en un momento donde escaseaba el trabajo. Y nos tiramos acá y Jorge decidirá si yo voy a otro equipo o me quedo o me quedo acá con los chicos. Yo acá con los chicos estoy, te digo, estoy maravillosamente bien, no tengo ningún problema. Y seguro que los chicos sacando este campeonato seguramente irán para arriba como locos, porque yo los conozco y tienen ganas de jugar al fútbol. Muy bien. No sé si estando acá, Diego, me imagino que has visto también más el fútbol de la Liga MX de Primera División. Lo has observado más de cerca, me imagino, aunque ya algo lo conocías. ¿Qué piensas de la Liga MX, de su nivel? No, el campeonato mexicano siempre fue atrayente. Yo cuando estaba de técnico decía, quería decir que soñaba con que en América me llamara, ¿no? Y para jugar, dices tú. No, para entrenarlo. Porque había venido Ruggeri, porque había venido, estuvo Romano, pero yo lo que hoy tengo en mente es Sinaloa, Culiacán, y eso no me lo saca nadie de la cabeza. Si podemos llegar cerquita del cielo, donde está mi mamita, mejor todavía. Llegar cerquita del cielo. Pues mucho éxito, Diego. Muchas gracias. Que sea un buen partido. Te dan ganas de darle una colleja para reiniciarlo. Como una televieja. Si es una persona que ha tenido coqueteos con la droga, por decirlo finamente, y te vas a Sinaloa... El chiste se hace solo. Yo me acuerdo del presidente diciendo, sí, claro, Maradona llega y claro, con la vida que ha tenido y Sinaloa, la fama que tiene, pero evidentemente la ciudad es otra cosa. Hombre, los sinaloenses normales son gente normal, joder, pero no dejaba de ser un chiste fuerte. La madre que lo parió. De todo lo donde podía ir, se va a Sinaloa. Que, por cierto, llega, entrena, no sube el equipo de categoría, coge, se va... Y el presidente no sabe si va a volver. O sea, eso es muy maladoñado también. Sí. Aparte, se va diciendo que dejaba la conducción técnica del equipo porque tenía lesiones de hombro y rodillas. No puedes enseñar sentado, yo qué sé. Pero bueno. Julio del 2018, Mundial de Rusia. Oh. Míticas imágenes de un Maradona pasadísimo, con momentos de bajón total y de euforia en el partido, creo, Argentina-Nigeria, donde se ve pegando botes como un loco. Sí, que se lo tuvieron que llevar, se lo tuvieron que llevar del palco y todo el rollo, pero la foto de ese mundial es Maradona yendo en el avión privado, haciéndose una foto, la sube a redes sociales y todo el mundo se fija que por encima del hombro izquierdo de Maradona, es decir, por la derecha de la foto, hay como una mesilla con una bolsa con polvo blanco. Oh. Esa foto la vi yo, creo que era una foto legítima. Pero, o sea, es aquello que dice, se masca la tragedia, porque ya no estaba nada bien. No estaba nada bien en Sinaloa, pues luego ya estaba peor. Esto no es, o sea, y lo digo porque, insisto, y esto no es una broma, insisto en mi desconocimiento absoluto de cualquier tipo de clave de fútbol y de estas cosas. Pero yo recuerdo un acontecimiento deportivo, no sé si era un mundial o lo que sea, en la que se veía como a Maradona cruzando los brazos al pecho, como si fuera un vampiro aquí. Que le está dando... Es en esto, ¿no? Sí, vale, sí, pues sí, eso, sí. Claro, era Maradona con los brazos al pecho como un vampiro al que le acaba de dar el sol, y luego la típica mampara, el cacharro este, el quitamiedos, ¿no? La cosa esta para evitar suicidios y demás, sí. Que estaba como si hubiese pasado por ahí un panadero que acabase de amasar pan, o sea, y pasando la mano por todo... Una cosa terrorífica. Y es, entonces era entiendo que esto eso, es aquí. ¿No? Claro, saludía que estaba a tratamiento para ver esas reacciones tan extrañas que decía, no, es que está a tratamiento y claro, mejor pues tal. De hecho, creo que una de las veces le atendieron en el palco porque le había dado. Se llevaban en brazos, sí, sí. No me extrañaría, pero no, no por el tratamiento. Qué va, qué va, qué va. El tratamiento que se metía él, o sea, la automedicación. Eso te iba a decir, lo que se conoce como automedicarse. Sí, sí. Acaba de pasar mi mujer por aquí, ha escuchado un rato y le he dicho, ay, está Jaime el guapo, dice, ¿podríais poner vídeo? Cachis la mar. Un póster firmado, joder. De hecho, conocí a tu mujer, por cierto, y a, sí, tu, sí. Y a, tu, y a tu muchacho también. Sí, sí, ahora es, ella está igual, el muchacho está más alto. Claro, no, como es lógico, por otra parte. Está muy grande mi chaval, me cago en la leche, qué viejo soy. En fin. Ay, Dios mío. Junio del 2020, aparece un vídeo de Diego Armando bailando de forma extraña en una especie de sótano con una mujer, una zona decadente, y que acaba con Diego bailando con así como una especie de taca-taca y enseñando el culo a cámara. La gente preocupadísima de qué coño le está pasando a Diego, sabemos algo más de él. ¿Y qué entorno tiene para que el vídeo se difunda? Sí. Eso es. Eso es que hablabas antes del entorno de país, y el particular de Maradona es tremebundo por esa poca protección hacia la situación que podía tener Diego, y no creo que fuera precisamente para beneficiarlo a él, porque no lo beneficiaban en absoluto. No, esa imagen, yo creo que de hecho, ahora lo dirá Spinell, pero fue de las últimas que había de Maradona. De hecho, sí. Ya después llega ya un 2 de noviembre, donde ya Maradona es internado con un cuadro de anemia y depresión. En el momento de su muerte se encontraba convaleciente porque le habían sometido a una cirugía para corregir una especie de hematoma en la cabeza. No sabemos cómo cojones había hecho ese hematoma, pero bueno. Y ya fallece la mañana del 25 de noviembre de 2020 a los 60 años. Debido a una descompensación cardíaca, que era, por lo que hemos visto anteriormente, el corazón para él era pues, su punto débil, y que le generó un edema de pulmón, y ahí se quedó Mortimer. Y que después de todo lo que dijiste, no se podía saber. Claro. Claro, exactamente. Nadie se esperaba. Nadie podía saberlo, lo que iba a pasar. O sea, de hecho, de nuevo no puedo dejar de sorprenderme con comentarios como hubo estupor al verle en ese tipo de situación. Pero qué tipo de entorno tenía para tener. Por favor. A ver si me lo cuenta. A ver, cabrón. Pero qué entorno va a tener. Pero yo me refiero a que llega un punto en que debes tener, cuando eres Maradona, cuando eres algo que eres muy la hostia, debes tener un entorno, ¿no? Debes tener como una especie de corte, o de corte de seguidores y de lameculos y todo el rollo. Pero yo lo pensaba, digo, yo estoy de chupóptelo lo de Maradona, Maradona hace esto de bailar y enseñar el culo. Mi forma de vida es que Maradona esté vivo, para poder chupar de él, vampirizarle. No lo voy a poner en internet, porque Maradona dirá, hijo de puta, me grabaste vos, o algo así. Y me puede mandar a tomar por saco. O sea, imagínate con qué gente se juntaba Maradona que le vampirizaba o lo que fuera, y aún así le hacían estas humillaciones públicas. Porque al fin y al cabo, lo de Maradona, si estás sin pareja, estás con una chavala y te has puesto contento y te pones a bailar con la niña y quieres enseñar el culo, pues cosas peores hemos hecho seguramente todos. No entremos en detalles. Eso forma parte de un momento feliz, ¿no? Pero qué hijo de puta tienes que ser para ponerlo, ¿no? Es muy íntimo, sí, exacto. Pero vamos a ver, mira, hay una cosa, aquí viene una pequeña perla de sabiduría. Hay una cuestión con la... Bueno, voy a decir un poco de coña, pero en realidad esto es verdad. La cocaína es de las peores drogas que hay. Es una puta mierda. Y la cocaína, o sea, es muy curioso porque genera una suerte de ecosistema propio de la cocaína. Y la gente que llega a ser cocainómana acaba juntándose con gente, pues evidentemente, igual de cocainómana de lo que son ellos. ¿Qué ocurre con esto? Que es una droga tan mala, es una droga tan particular, que esa gente, en realidad, únicamente, al final, tenía teniendo encuentros entre ellos y termina teniendo contactos entre ellos porque el único nexo de unión es el polvo, coño, es la harina. Sí, mira a Julio Alberto de Madonna. Claro, sí, exactamente. Sí. Entonces, claro, por eso cuando decís, bueno, coño, pues mira qué cabrón este o esta que le hizo el vídeo y salía ahí enseñando el culo. Pero claro, pues es que esa gente que tenía al lado eran taraos igual que él, que se habían probablemente dedicado a meterse cocaína como si no hubiera un mañana desde muy pronto. Claro, si realmente el perjudicado era él, la percepción de la realidad que tendría él ya a esas alturas sería entre cero y ninguna, porque era consciente. Realmente, fíjate, con la cocaína sí que puede ser perfectamente consciente, pero el problema es que con esto de la cocaína lo que ocurre al final es que por mucho que tú seas consciente, te la suda, porque lo único que te interesa es la cocaína. O sea, los cocainómanos, para que te hagas una idea, dejan de entender la realidad en los términos que nosotros entendemos la realidad. O sea, nosotros podemos salir a la calle un día y decir, bueno, pues mira, me voy a comprar, yo qué sé, un cómic de Thor, que me cuesta, pues, 4 euros. Y 4 euros son 2 cafés, ¿vale? Pongamos un ejemplo así. Los cocainómanos dejan de pensar en estos términos y dicen, un cómic de Thor cuesta 4 euros. Eso es una raya. Así que no me voy a comprar un cómic de Thor, porque prefiero meterme una raya. O sea, su medida de tiempo y su medida... Un muñeco Funko. Claro, pero, o sea, su medida de tiempo y su medida de absolutamente cualquier cosa es el número de pollos que se pueden meter. Entonces, claro, pues imaginaos cómo estaba este mozo al final, después de una vida dedicada por completo a la cocaína. Semental Chihuahua instruye, enseña... y dosifica. Niños, se os ofrecen drogas, decid que naranjas, como decían en el comité Super López. Pero bueno, hay que decir una cosa. El Maradona persona, a mí, yo no creo que fuera exactamente buena gente. El Maradona deportista fue muy importante. Muy importante, incluso Valdano lo explicó bien. Tiene ratos Valdano que habla bien y se entiende. Maradona era un tipo que había salido de lo humilde, había hecho felices a los humildes, a base de hacer pechás. Cuando Maradona gana por sus cojones, y a lo grande, exacto. Maradona llega al punto de que cuando muere se convierte en mito, muere con 60 años y hay esa reacción de Maradona era más grande que la vida. Maradona llega al punto de que esta noche Messi y la selección argentina han ganado la Copa América. Yo abro Twitter y en mi lista de Twitter el número uno es Maradona, porque hay un montón de memes de Maradona desde el cielo habiendo bendecido a Messi. Dices, ¡guau! No se caían tan mal. Yo creo que el Pelusa le tenía pelusa a Messi. El Pelusa le tenía pelusa, por ejemplo, a Pelé. La discusión de quién fue el mejor, si Maradona o Pelé, Maradona estuvo feo porque la UEFA la FIFA, mejor dicho, nombró mejor a Pelé. Probablemente fuera mejor Pelé. Las cosas como son, a mi gusto. Y dijo, no puedo creer que se lo hayan dado al negro, que es feísimo. Pero lo dijo Maradona. La puta. ¿Vale? Y bueno, Pelé, que tiene 2 dedos de frente el hombre, pues no se lo tuvo en cuenta. Porque hay gente que tiene más clase que de lo que pueda parecer y uno de ellos es Pelé. Y Pelé, que se toma una Viagra que siempre anuncia, y como se toma una Viagra, le da una hostia con la tercera pierna que lo deja ahí. Sí, digamos que Maradona ha quedado como uno de los grandes deportistas épicos de la historia, con todo lo que hemos contado. O sea, para la historia del deporte Maradona es una pieza importante, pero bueno, que este señor es así y ya está. Que paz descanse, joder. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia sedienta, ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Y a poco que debutó, paró, paró, paró. Alce fue quien corrió. Si os parece, podemos hacer una parte con otro drogadicto famoso, que es John McEnroe. Nos salimos de la vía del fútbol un momento. John McEnroe. John McEnroe en los 80 ganó 7 torneos del Grand Slam y era uno de los grandes de la historia del tenis. Aquí yo he visto jugar a McEnroe aquellos partidos larguísimos contra Ivan Lendl y las batallas contra Bjorn Borg y tal, siendo yo muy pequeño. Entonces hacía una gracia tremenda a McEnroe porque era la época en que, por alguna misteriosa razón, se consideraba oportuno que la gente se pusiera permanentes. O el pelo rizado largo, y cintas en el pelo, y los pantalones muy cortos y muy apretados, y todo el rollo. Entonces parecía la hormiga atómica el hombre. Llevaba un casco de pelo y era muy enjuto, era muy delgadito y pequeñito. Pero era muy nervudo y tenía mucho talento. Era saque y volea, y sobre todo era un puto energúmeno. Era un tío que cuando él pensaba que el juez de silla se había equivocado, le llamaba de hijo de puta para arriba a gritos en Wimbledon. Pero bueno, era John McEnroe y todo el mundo decía, es que tiene mucho carácter, tiene mucha raza, tiene mucho talento, como mola John McEnroe. John McEnroe coge, se retira y dice, si es que he jugado grifado durante toda mi carrera, era un gran consumidor de cocaína y, por ejemplo, durante 6 años me dieron, atención, esteroides para caballos, ¿vale? Y dejaron de dármelos, ¿cómo se llama? La medicación esta, dejaron de dármelas cuando descubrieron que eran demasiado fuertes hasta para los caballos. Así estaba el hombre. Así estaba el hombre. Se casó con Tatum O'Neill, la hija de Ryan O'Neill. Tatum O'Neill tiene... ¿De Love Story? Sí, el de Love Story hizo Luna de Papel con su hija y su hija ganó el Oscar. Y bueno, de mayor, Tatum O'Neill se casó con John McEnroe. Y ella dice, literalmente dice, mi vida iba bastante bien hasta que me junté con John y me metí en el mundo de la droga. Acepta la compañía. Lo que pasa es que con el paso de los años, John McEnroe pues, se asentó y a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso de Maradona u otros de los que hemos hablado, John McEnroe habló de su experiencia con las drogas desde el punto de vista de alguien que se había salido, se había rehabilitado. Entonces ha seguido siendo una figura popular y ha seguido, digamos, teniendo un cierto estatus, es comentarista de tenis, es un tío con buen verbo, digamos que habiendo dejado la droga ya no se caga en la puta en directo en televisión, cosa que está muy bien, y bueno, se ha podido rehacer. Pero John McEnroe forma parte de ese deporte de los años 80 antes de los antidoping, donde había cosas muy espectaculares, ¿no? El caníbal Eddy Merckx, que no le bastaba con ganar el Tour, quería ganar todas las etapas. Y supuestamente iba con Super, ¿no? Por ejemplo, en el tour de esta edición hay un chaval que está haciendo un Eddy Merckx. Y todo el mundo dice, es que es muy bueno. Ya veremos por dónde sale. Ya veremos por dónde sale la cosa, ¿no? Un tío que te gana en montaña en contrarreloj y en sprint, igual tiene premio. Eddy Merckx, como era antes de la época del antidoping, pues no vamos a decir nada. Vamos a suponer que era muy bueno y muy potente. Pero en los años 80, antes de que llegara el antidoping llega por esto. Por McEnroe y alguno más. Oye, pero lo de... Has dicho el caníbal Eddy Merckx, pero ¿era caníbal de verdad o cómo va esto? Tomaba las sales de baño esas, ¿no? Que te volvían. No, el caníbal es un mote que le pusieron en el pelotón porque estaban básicamente hasta la polla de perder con él. Porque Indurain en su época, por ejemplo, no era el caníbal. Indurain hacía lo justo para ganar, ¿vale? Entonces no le importaba ganar la etapa. Él lo que quería siempre era dominar a sus rivales y tener la cosa bajo control. Si tú te escapabas con Indurain en una etapa de montaña y no eras el segundo ni el tercero, eras el cuarto, sabías que te iba a dejar ganar, que no iba a sprintar contigo. Pero Eddy Merckx iba a tope siempre a ganarlo todo. Entonces se ganó el mote del caníbal porque se los comía cada carrera. Y estaban, por ejemplo, creo que Ocaña corría contra Merckx, estaban todos hasta los huevos de Eddy Merckx. No, sí, yo creo que lo decía porque hay una agua que es las sales de baño, que si te la comes te da por morder a la gente. Sí. Entonces a lo mejor es por eso, digo, hostia, sí. La duda era razonable, joder. Claro. Ahí mordiendo el culo al ciclista adelante. Bueno, pues vamos con otro grande, vamos con O.J. Simpson. Uf. Un tío que se libró, bueno, más o menos, de un doble homicidio, de matar a su exesposa y al amante de ella, a Nicole Brown y a Ronald Coleman. La historia es pintoresca y bastante heavy, pero bueno, recordemos que estamos años 90, primeros años 90, época de los conflictos urbanos de Los Ángeles, de Rodney King, las imágenes que se ven de Demolition Man, de la ciudad ardiendo con Stallone en helicóptero y demás. Sí. Pues eso es un poco... es un poco aquello, ¿no? O.J. Simpson es un tío entrañable, lo hemos visto en la saga de Agárralo como puedas, salió en Raíces, un tío con cara majete, con cara simpático, ¿no? Que decías que caía bien, un tío con talento, un tío que ha hecho un récord de yardas en la carrera deportiva, en la NFL. O sea, vamos, el tío favorito de América, más o menos, ¿no? O sea, un tío que lo conocía casi todo el mundo. El tío empieza su vida normal tras la carrera deportiva, se casa con una primera mujer, se divorcia de ella, se casa con la segunda en 85, que es Nicole Brown, de la que se separa en el año 92, a la que aparentemente maltrataba, con la que tuvo dos hijos también. Y bueno, pues llega el año 94, está nuestro amigo separado de esta mujer, de Nicole Brown, y esta aparece muerta junto con su amante en el exterior de un dúplex que tiene ella. Aquí encima aparece con la laringe cortada, una vértebra seccionada, o sea, una salvajada. Se encuentra en un guante, que veremos que sea muy importante ese guante después, y bueno, cuando llevan muertas las víctimas 2 horas, aparece la policía, empieza a investigar, hay testigos que dicen que han visto un coche, se llama Bronco, que es un coche que tenía O.J. Simpson, hay restos de lana que podía pertenecer al hijo de O.J. Simpson encima, o sea, hay cosas bastante turbias allí. Empiezan a investigar, empiezan a dar con que, bueno, pues la relación, la separación entre ese señor O.J. y su mujer, Nicole, no ha sido muy amistosa. La cosa ha acabado bastante mal. Hay testigos que han visto a O.J. en la escena del crimen. Dicen que hay restos de ADN que pueden ser de O.J. perfectamente. O sea, la cosa está bastante turbia. La policía, como sabe que es un personaje público muy importante, deciden negociar con él su entrega personalmente, que vaya a ir a la comisaría. Esto se acuerda, se habla, se comunica y está la prensa, más de 100 periodistas esperando en la entrada de a que venga O.J. Simpson y O.J. no aparece. ¿Dónde coño está O.J.? Empiezan a buscarlo. Su abogado en aquel momento, que es este señor, el señor Kardashian, padre de las... El padre de las Kardashian, sí. Exactamente, sí. Que parece que se ha follado un mapache, que tiene aquí un crespón aquí blanco. pues aparece, lee una carta que dice que, bueno, que parece que O.J. se va a suicidar. Sí. Esto sí. La gente dice, Dios mío. Dice, porque él dice, no, soy inocente, pero ya he hecho todo en mi vida y no quiero saber nada más. Y dicen, buah, O.J. se va a pegar un tiro, ¿no? A todo esto va un señor conduciendo por la carretera y ve al coche, se llama modelo Bronco, no sé qué marca será, lo ve a toda hostia. O sea, lo ve por la carretera a toda hostia. Y se fija que va el mejor amigo de O.J. al volante. Y que O.J. va detrás, aparentemente. Y ahí empieza lo que es el primer evento de reality que ha habido en Estados Unidos, que es la persecución de O.J. con la gente viendo 24 horas por la tele cómo el coche no se paraba y la gente diciendo ¡vamos O.J.! ¡Vamos O.J.! Como hacían en los campos de fútbol, ¿no? O sea, el tío, la policía dice, es que podemos pegarle un tiro al coche y a tomar por culo. Es un tío que está dado a la fuga, pero bueno, vamos a intentar negociar con él. Hablan con él a través de un teléfono móvil de estos grandes que había en la época. El tío dice que él no ha hecho nada, que pero lleva dentro del coche una pistola, lleva bigotes falsos, lleva pasaporte. O sea, el tío... ¿Bigotes falsos? ¡Ay, madre! Bigotes falsos, sí, sí. El pavo ya se pensaba huir del país, pero por la mala suerte lo han reconocido en la carretera. Entonces, al final, están negociando con él y tras una persecución con dos coches a una distancia prudencial, el tío llega a casa de su madre, sale su hijo, intentan hablar con él, negocian con él, sale el policía y dice, bueno, ha tomado un zumo de naranja, está más tranquilo y se va a entregar. O sea, pero claro, aparte de eso, hubo más de no sé cuántas cadenas a nivel internacional. Coincidió con la Super Bowl, si no me equivoco. Estuvo el hombre ahí, la gente en vilo y preocupada por él, porque claro, había pasado de Rodney King y decían, vale, es otro negro sí, al que la policía sí está persiguiendo y le van a dar lo suyo, le van a dar matarile. O sea, estaciones de radio, como si fuese la vuelta ciclista aquí con la COPE, o sea, persiguiendo al coche en baja velocidad. Estamos aquí en la carretera y OJ no para con el coche. O sea, una cosa. ¿Tú te imaginas a García? ¿Tú te imaginas a García? El coche del mulato no se detiene. ¿Cuánto queda para el siguiente peaje, Roberto Gómez? Pipi, ¿dónde estás? ¿Estás en el peaje? 95 millones de espectadores viendo eso, ¿eh? Domino's Pizza hizo un anuncio de que había tenido tantas ventas de pizza durante la persecución como si fuera un domingo a Super Bowl. O sea, o sea, esto es maravilloso. Tenéis que ver la serie de American Crime Story que interpreta Cuba Gooding Jr. a OJ y lo hace brutal. O sea, está el tío bordado. O sea, una cosa maravillosa. Bueno, pues nada, llega ese acuerdo. El coche se para, lo registran, encuentran $8,000 en efectivo, ropa de recambio, una Magnum 357, pasaportes y fotografías familiares y una barba y bigotes falsos. O sea, un inocente no eres. O sea, vamos a decirlo claro. O sea, no me la das, OJ. O sea, y todo esto, por lo visto, no se mostró al jurado como evidencia ante el juicio. Tenlo muy claro, porque todos estos datos decían, oye, este tío se iba a pirar corriendo, ¿no? Pero bueno, empezamos con el juicio. Sí, sí. Simpson fue acusado formalmente el 20 de junio de ese año y se declaró no culpable. El tío dijo, yo no soy culpable de esto. El juez, con todo el percal, dice, mira, este tío va a estar detenido sin fianza hasta el final del juicio. Este tío no sale a la calle. Tras lo que ha hecho con el coche, no sale a la calle. ¿Y qué pasa? Pues primero convocan un gran jurado popular, pero ven que, ojo, cuidado, porque claro, este jurado popular está influenciado por la televisión, han visto toda la huida maratonía de ese señor, está todo de Rodney King aún muy caliente y no nos interesa que este señor tenga un jurado popular porque lo va a absorber a la mínima. Entonces el jurado se descarta y se va a pasar a un juicio cerrado con bastantes fallos, bastantes cagadas, o sea, porque tenemos a dos testigos importantes, a una tía llamada Jill Shively, que ve cómo jura haber visto a Simpson huyendo a gran velocidad del área, o sea, corriendo por patas de la casa de Nicole esa noche. O sea, esa tía uh-huh. está ahí. Un tío mexicano que tiene una tienda de cuchillos a los que confirma y asegura que, que OJ entró a comprar un cuchillaco de 130 milímetros, muy similar al que se utilizó para el crimen. O sea, ¿qué cojones? A ese tío ya no hace falta ni juzgarlo. ¿Pero qué pasa? Que esos tíos, la prensa estaba muy, muy loca por conseguir carnaza y les ofrecieron pasta por dar sus testimonios en televisión. Uh-huh. Al pasar esto, el juez dice, mira, estos testigos lo siento mucho, pero al haber dado su testimonio previo pago a medios de prensa, no nos interesa que sean testigos fiables. No nos vemos como testigos fiables y a tomar por culo. Una pena muy gorda, porque tienes ahí un testigo que, coño, he visto a este tío ir con su coche a toda pastilla de casa de su ex la noche del crimen. Pero bueno, hay otro detective que se llama Ron Phillips, un tío que confirma que llamó a OJ Simpson esa noche y que el tío no parecía muy impactado por cómo había muerto la mujer, sino que estaba como, ¡oh, ha muerto! Ah, vale, o sea, no, no sabemos qué ha pasado aquí. No le interesó mucho saber cómo había pasado eso. Pero bueno, o sea, veremos que Simpson contrata un equipo de abogados gordísimo. Está Robert Kardashian, como hemos dicho, Robert Shapiro, Alan Dershowitz, que si no me equivoco, este tío es el que saldrá después con el caso de Jeffrey Epstein. Sí. Jimmy Cochran, o sea, llamados el Dream Team de la abogacía. Costó entre 3 y 6 millones de dólares este equipo de abogados, con sus respectivos buffets. O sea, una cosa, una maquinaria legal bestial. La defensa, pues bueno, intentó buscar, demostrar que Simpson no había matado a esta chica, que había sido una cosa de sicarios colombianos de la droga, que habían hecho la corbata. O sea, realmente, OJ, o sea, intentó simular que había sido una muerte de narcos, intentó hacer leer la corbata colombiana a su mujer y al otro. Que es abrir, o sea, la garganta y sacar la lengua, ¿no? Por ahí. Exactamente, sí, sí. O sea, joder, sacarla por joder, fuera. Dios. Pruebas presentadas. Análisis ADN en un par de calcetines de OJ Simpson encontrados en la habitación de Nicole Brown. Un guante con restos de sangre de OJ Simpson, Brown y el amante Goldman. Mechones de pelo de OJ Simpson en la camiseta de Goldman. O sea, varias monedas y gotas de sangre fresca en casa de Brown, donde estaban los coches. O sea, todo, o sea, clarísimo para que este tío pudiera pisar la calle y no salir, y cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Pero el análisis de sangre en un guante izquierdo que encuentran afuera de la casa de Brown demuestra que ese tío también estuvo ahí. O sea, que encuentran un guante cerca de la casa de Brown y otro en la escena del crimen, que son del mismo par. O sea, es que no había nada más que demostrar ahí. Pero bueno, aquí son muy zorros y Kardashian y Shapiro y demás intentan demostrar que el guante no le encaja a OJ. Ese vídeo lo vi yo. Ese guante es pequeño. Muy ridículo. Es muy ridículo. Y tiene trampa. Tiene trampa porque el muy cabrón tomaba una medicación para no hincharse. Un tema de hipertensión, no sé qué pollas. Y dejó de tomarlo antes del juicio. ¿Qué pasa? Que ese guante le fue pequeño porque tenía la mano hinchada. Aparte no le cabía por el tema de llevar un segundo guante de látex. O sea, por eso no le entraba ese puto guante. O sea, es que no había otra. El hijo de puta encima acusaron a un detective que había también muy enfocado a meter a OJ Simpson en la cárcel para siempre, y le acusaron de racismo. Que el tío había tenido varios altercados con negros en la época, que usaba el término nigger, negro, de forma despectiva, durante los últimos 10 años con diferentes detenidos. Y que ese testimonio no podía ser válido porque era un alegato racista contra el pobre OJ. Pero bueno, vemos que al final con el tema del brazo, con el tema de la mano, al ponerse el guante que no le cabía porque tenía hinchazón en las articulaciones y en la mano, con eso ya fue suficiente para que se le librase de cualquier tipo de pena en ese juicio. O sea, salió libre. O sea, es una cosa alucinante con todas las pruebas de ADN, con restos de sangre en los guantes, con restos suyos en la escena del crimen y demás, ese tío salió libre. A menos con de este juicio. Pues después hubo otro en el que sí que se le metió una pena económica para las familias de Nicole Brown y el señor Goldman y poco más. Pero se demostró que había sido el auténtico culpable de la muerte. Sí, el sistema penal, el sistema judicial, no te pueden juzgar dos veces por lo mismo. Pero claro, el juicio penal es una cosa que derivó, al perderlo, dijeron, vamos a hacer una demanda civil. Es decir, no lo podemos mandar a la cárcel, pero podemos pedir una indemnización. ¿Qué había pasado por en medio? Lo de Rodney King, la tontería que tiene en Estados Unidos es grande, muy grande. Rodney King es detenido por la policía, creo que al pie de la autopista de Los Ángeles, y le pegan una paliza descomunal que es grabada en vídeo y lo ve todo el mundo. Claro. El cuerpo de policía de Los Ángeles decide defender a los agentes y consiguen que los absuelvan, lo cual trajo una revuelta en Los Ángeles de toma pan y moja. Con la ciudad en llamas, como has dicho tú. Poco después ocurre lo de OJ. ¿Y por qué la comunidad, sobre todo la comunidad negra, apoya a OJ? Porque dicen, el cuerpo de policía de Los Ángeles y muchos blancos que cometen crímenes raciales, lo que tienen son grandes equipos de abogados. Entonces, la presión social, como esto lo has comentado tú, es noticia de primera página para todo el mundo, la persecución y todo esto, es un enorme culebrón. Pero se crea la duda razonable, sale absuelto y hasta cierto punto pues la comunidad negra dice, hemos ganado jugando lo mismo que ellos. Pero todo eso se acaba. Todo eso se acaba porque es en un momento determinado la gente se lo piensa y dice, qué hijo puta, mató a la mujer y al amante. Lo hizo. Entonces, cuando se hace el juicio civil, digamos que el ambiente es mínimamente otro. Digamos que la gente es hasta cierto punto... pues ya no presiona tanto y sobre todo los medios de comunicación creo que en un momento determinado llegan a la conclusión de que igual han metido el cazo demasiado. Que esto también pasa. Ha pasado en España, con el caso de Alcácer y todo esto, pues en un momento determinado creo que los medios se lo piensan y dicen, uy, no hemos estado bien. Y eso permite que le caiga la pena por el Código Civil, por decirlo así, de 33,5 millones de dólares. Se dice rápido. Una pastita. Aparte, sí, sí. Es lo que tú comentas, incluso Bill Clinton fue informado sobre las medidas de seguridad por si había disturbios a nivel nacional por el veredicto del juez. O sea que realmente se hubiera podido liar algo igual a lo que pasó en el 92 con Rodney King. Entonces estaban un poco bastante cagados con el tema. Pero bueno, vemos que ese tío OJ sale muy contento del juicio y en 2001 es detenido otra vez por asalto en Florida. O sea, es detenido por robo y asalto, pero bueno, sale inocente, no sabemos por qué, pero bueno, y todo el juicio también fue televisado. Se intenta también meter como comentarista en el juicio de Robert Blake, del famoso actor sí. que mató a la mujer. Este tío era conocido, yo recuerdo haberlo visto, pues se te propuso como comentarista en el juicio. Ya como gran experto en el tema. O sea, después de todo acaba convertido en Antonio David de la vida. Me cago en la leche. Sí, exactamente. También el tío en el 2003 intenta vender el coche, el famoso White Ford Bronco, que el tío lo vende con el argumento de fue bueno para mí, me ayudó a escapar. O sea, el hijo de puta. Después también publica un tuit que dice sí lo hice y después lo borra. O sea, el tío juega con eso muchas veces también. Bueno, puede ser su modo de vida sí. en estos momentos, ¿no? Sí. En 2006, precisamente, también anuncia que va a publicar un libro que se llamará ¿Cómo habría asesinado a Nicole Brown si yo fuera el culpable? O sea, ya como cachón. O sea, vamos a hacer un manual aquí de, oye, ¿pude haberlo matado o no? ¿Quién sabe, no? 2007, es arrestado en Las Vegas en un robo en el Palace Station Casino de Las Vegas. Pero este hombre no ha visto Ocean's Eleven. No, que no se puede, leche. Pom, para, pom, pom, pom, para, pom, pom. Vamos a hacer una maniobra. Pues el tío decía que esos objetos que roba el casino habían sido suyos. O sea, pero él negó que había forzado una habitación, que había llevado armas. Pero se demostró que sí y que había cometido 12 cargos distintos. Intento de secuestro con agravante y asalto a mano armada. O sea, tremendo hijo de puta que encima tienes la suerte de que vas librándote de estos problemas. Total, le cayeron unos años, mínimo 9 años de prisión y máximo 33 por robo y secuestro, pero a los 70 años, en octubre del 2017, este señor está libre con libertad condicional. Sigue bromeando con el tema de yo lo hice, no lo hice. La cara se la puso un poco rara. Parece como que ha salido manchas blancas. Recuerda un poco al rollo del vitiligo. Os animo a buscarlo, al señor este mayor, a OJ mayor. Pero es una pena porque tú lo ves en Agarrado Como Puedas y te cae simpático que hace las bromas ahí, en Raíces. En el puente de Cassandra también salía. O sea, un tío que podría haber sido una cara famosa de la televisión y jubilarse muy bien y vivir muy bien. Pero bueno, parece que el crimen, o sea, le iba más que otra cosa. También eso te iba a decir, que encadenó más condenas que catarros el hijo puta. Sí, sí, tío. Y aún se jubilará libre, ¿sabes? Que a lo mejor mata a alguien con 75 años y aún se librará. O sea. El típico tío con una flor en el culo. Sí, y con un verdadero talento para el mal. Probablemente. Pero hay que decir una cosa sobre OJ Simpson. Y es que es un tío que es muy gracioso. Sí. Y en la escena. Por desgracia. En, sí. en la escena de inicio de. No sé si es la primera o la segunda de Agárralo Como Puedas. Con el barco y todo eso, cuando intenta entrar y acaban reventando a tiros, a mí me parece. Sí. Me parece alta comedia. Sí. O cuando está en el parto la mujer de Frank Reving, que es la ex de Elvis, y tiene un niño, el niño es negro, y miran a OJ y sale corriendo OJ y dice, no, que se ha confundido de niño, o sea que... Es muy, muy claro, bueno. Sí. Era gracioso, sí. Sí, sí, y historial deportivo, tenía, OJ... Tenía que ser un cachondeo encontrártelo en la habitación entrando. Sí, es. Estabas ahí con su exmujer. OJ Simpson Experience, ¿no? Es en... Qué cabrón. No, pero iba a decir que historial deportivo OJ, por ejemplo, no fue campeón de la NFL, pero tiene premios, es el jugador del año, es el jugador ofensivo de otro año. Está en ofensivo, sí. No sé, bueno, ofensivo en muchos términos, ¿no? Y está en los equipos, mejores equipos del año, muchas temporadas y todo el rollo. O sea, OJ era un alguien. Y precisamente ser un alguien es lo que le permitió tener la pasta suficiente para contratar al grupo de buitres estos, los caballos del apocalipsis, y generar una puta mierda de duda razonable, que ya me dirás tú. Sí, sí. Ya me dirás no tú, le cabe el guante. No le cabe el guante. Y dice, bueno, pero es que tenemos aquí a Dexter Morgan de la policía de Miami, experto en sangre. Es que estoy volviendo a ver Dexter, ¿no? Que te hace una reconstrucción y tal. Y dice, sí, pero no le cabe el guante. ¿De qué me está usted hablando? El guante. Mírelo, no le cabe el guante. Sí, sí. Joder. Pues pasamos a otro señor que es Oscar Pistorius. Un señor que tenía una afición terrible con las armas de fuego, una paranoia brutal, un tío que ha sido campeón olímpico, le faltan las dos piernas, usaba una especie de resortes, ¿no? Es, no sé cómo lo llaman esto. Las prótesis estas especiales. Sí, de fibra de carbono, y pegaba unos botes bestiales, que la gente se quejaba de que eso le da ventaja. Bueno, oye, le faltan las piernas, pues el hombre algo tiene que tener. Bueno, llegamos al 14 de febrero de 2013. Está nuestro amigo en la cama, con su novia, la modelo Riva Steenkamp, una belleza, a la que, bueno, pues Riva se va al baño, no sabemos qué le entró a Oscar en la cabeza, que oye ruidos en el baño, está su mujer en el baño, pues se ha levantado, su pareja, y le mete 4 tiros, a puerta cerrada en el baño. Sí, sí. Después de eso, la golpea repetidamente en la cabeza con un stick de cricket, este juego tan aburrido que tienen los ingleses y sudafricanos y demás, y los indios. Claro, o sea, dices, ¿qué cojones ha pasado? El tío en su cabeza, el tío de la paranoia, que estaba un ladrón en casa y confundió a la mujer con ese ladrón. Vale, sí, le has pegado 4 tiros, pero luego, o sea, lo del bate de cricket, explícamelo, cabrón, o sea, no tiene sentido. Desde fuera decían que se oían voces como, oh Dios mío, he matado a mi ángel. Claro, es que, o sea, después de una noche romántica de un 14 de febrero, San Valentín, o sea, ¿qué cojones pasaría ahí? Nadie lo sabe, pero después hubo una especie de vaivenes judiciales de la hostia. Os lo resumo. 22 de febrero de 2013, la audiencia se condena a ese señor a pagar una fianza de $113 y le, bueno, pues dicen que no lo ven peligroso. Le quitan el pasaporte, eso sí, para que no se vaya por patas, nunca mejor dicho, y este señor pues vuelve a ser citado para la corte. Septiembre de 2014, declarado no culpable por los cargos de asesinato. La jueza no considera que haya matado a su novia con premeditación. Vamos a ver. O sea, los 4 tiros, vale, que te has asustado y tienes un arma debajo de la cama, una Glock o la que quieras tener, se te ha ido la olla y has pegado ahí una balacera de la hostia. Pero bueno, eso pasa en septiembre. El día 12 de septiembre se cambia el veredicto a culpable por homicidio culposo, por lo cual le toca esperar sentencia para el día 15 del mes siguiente. Pasamos al 21 de octubre de 2014. Pena de 5 años de prisión y la juez condena a Pistorius una pena de 3 años de cárcel suspendida por posesión de armas de fuego. O sea, que a lo mejor tenían ni licencia para tener ahí pistolones en su casa. O sea, una cosa alucinante ese tío. Por lo visto ya se ha hecho fotos ya con rifles y mierdas, le molaban las armas un montón y aparte por eso estaba un poco tocado. Jueves de 13 de diciembre de 2015, el Tribunal Superior intenta apelar un poco la prisión para que, bueno, el pobre pues volviera a prisión al menos 15 años porque lo iban a soltar. Porque ya había un año, me parece, más o menos. A pesar de esto, el 6 de julio de 2016 se vuelve a hacer otro juicio, en el cual esta vez se le condena a 6 años de cárcel. O sea, le van quitando condenas, se van poniendo, depende del juez que le toque. Al final, sí que es verdad que un tribunal sudafricano le endurece la pena el 24 de noviembre del 2017 a 13 años y 5 meses de cárcel. O sea, el tío fue pasando por diferentes jueces que, depende del sesgo que tuvieran o la mentalidad que tuvieran, pues le iban aflojando la condena para que pudiera salir antes. O al final lo que ha pasado es esto, que le han metido un puro de 13 años y 5 meses de cárcel ahí a disfrutar a pierna suelta de la cárcel. Sí, pero es el típico caso este de que es porque es Oscar Pistorius. Oscar Pistorius, tiempo lo ha puesto donde tiene que estar, ¿no? Pero Pistorius era muy famoso precisamente porque era un atleta paralímpico que corría los 100 metros y que el tío era un máquina, aparte de que fue el primero que llevó las prótesis estas que hacían un efecto como de muelle, ¿no? O sea, eran... Sí, hacían un efecto muelle, pero expertos en... ¿Cómo se llama esto? En biomecánica, decían que en el fondo lo que hacían era actuar como la parte de las piernas que le faltaban, las piernas, los pies, los tendones y demás. Entonces este tío corría los 100 metros en 10 segundos y poco, que era una barbaridad. Entonces se llegó a pedir Pistorius correr en los Juegos Olímpicos por su país con los atletas, o sea, correr contra los Usain Bolt. Bueno, sí, normales. Sí, contra los joder. Usuales, ¿no? Y cosas así, o sea, era muy famoso en su país, porque esto lo hace Pepito Pérez, lo hace María Martínez y acaba entrullado como un cabrón. Entonces es el caso de Pistorius, es una de esas cosas de decir, es que hay dos tipos de justicia, si eres famoso y eres popular, te tratan de una manera porque todo el mundo está mirando, y si no lo eres, pues te comes lo que te toca o se ceban contigo. Ya se declara. Depende del tribunal, le dicen, bueno, te dejamos salir fuera, que tengas libertad condicional en tu casa, arresto domiciliario, pero claro, dices, coño, es que ha matado a una mujer, o sea, a sangre fría, le ha pegado 4 balazos y luego la ha rematado a golpes de cricket. O sea, este tío no puede estar en la cárcel, en la calle. O sea, y es al final lo que el tribunal, tras varios movimientos y un año de juicios y demás, pues vieron claro que ese tío no era un peligro público y que no estaba bien. Joder, un error lo tiene cualquiera, macho. Es que lo tiene todo. ¿De dónde coño saca el tío una pistola? Lo tiene cualquiera. ¿Para cuál no tiene licencia? Es que lo tiene todo. O sea, es que es un delito detrás de otro, un aumentativo. Además, me disculparéis el humor negro, pero coño, un bate de cricket es lo menos digno que hay en el puto mundo, tío. No me jodas. O sea, para pa mí también. Salvo que te guste mucho Zombies Party. Entonces. Sí, claro, eso también. Eso sí. Claro. Entonces ya no es tan indigno, ¿eh? Pero es que con ese comentario verás tú las ampollas que va a levantar Albert. Decir que es que un bate de cricket es indigno. Bueno, verás tú los comentarios en iVoox. Sí, todos los... De cricket. Todos los pakistaníes oyentes de Semental Chihuahua en estos momentos están en pie de guerra. No, yo lo digo porque yo me compro el Durum a un chico pakistaní que es muy fan del cricket. Y está siguiendo una liga que se hace aquí en Barcelona, que emiten los partidos en directo. Y es aquello que dices, otra vez viendo cricket, dices, sí, sí, el partido está muy bien. Digo, es que el cricket no se entiende. Dice, es que, como queriendo decir, no lo dijo así. Dice, pero es que no estáis preparados para el cricket. Digo, bueno, vale, bien. No habéis sido invadidos por británicos, ¿no? Ponme uno sin aceitunas y no vamos a discutir. Venga. Y aparte, todos los juegos de cricket están de buen año. Tú ves ahí un juego de cricket de Pakistán o la India y tiene un bigotón y un barrigón de la hostia, van con collares de oro y tienen unos pedazos de estadios como si fuera Super Bowl. Y dices, ¿pero tú lo has visto a este señor? Y está el tío entrado en años ahí con bigotón ahí y dándole al palico ese. Por eso pueden competir con el béisbol. ¿Tú has visto jugadores de béisbol delgados? Porque hay pocos, ¿eh? Es verdad. El otro día vi un home run de un japonés que está jugando en la liga americana. Y es que destacaba no por ser japonés, no, destacaba porque era un japonés grande y estaba cachas en medio de todos los cerveceros de Budweiser que juegan al béisbol. O sea, se lo tenía que mirar el béisbol un poquito, porque esta gente juega con pantalones apretados también, ¿sabes? Yo soy un moro de Tánger y me quiero presentar. Hombre que pasa de todo, me llaman el Moro Juan. Tengo 33 mujeres como si fuera un sultán. Pa' completar las 40 necesito 7 más. Oh sí, por Alá, me llaman el Morito Juan. Oh sí, por Alá, me llaman el Morito Juan. Soy un moro quiero mover, no me gusta una discoteca. Y le doy con mis colegas al cubate y la manteca. Cuando bailo con las nenas yo me vuelvo medio loco. Estas chiquitas modernas me tienen comido el coco. Oh sí, de por alá, me llaman el morito Juan. Oh sí, de por alá, me llaman el morito Juan. Cuánto disfruté en España cuando yo la visité. Qué bonitas son mujeres, qué buen vino es de Jerez. Voy a embarcar a mi mora de España, me voy a ir. Cuando las coloque a todas seré el moro más feliz. Oh sí, que por alá, me llaman el morito Juan. Oh sí, que por alá, me llaman el morito Juan. Oh sí, que por alá, me llaman el morito Juan. Pues vamos con Tiger Woods, el golfista más importante de todos los tiempos, junto con Jack Nicklaus y otros señores. Este tío ha ganado 82 partidos de la PGA, ha ganado premios a morir, ha estado en el top 10 en no sé cuántas ocasiones, o sea, ha sido la hostia en vinagres. Su padre es un señor de origen afroamericano, bueno, tiene sangre china y amerindia. Y veterano de la guerra de Vietnam, que por lo visto llamó Tiger porque su mejor compañero de la guerra de Vietnam se llama Tiger. O sea, hostia, suena mucho a Tropic Thunder, tío. Tiger. ¿Te lo imaginas al padre de Tiger Woods ahí en Tropic Thunder con Ben Stiller? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soldado Potras, ¿no? Como el Nick Nolte ahí. Me faltan las manos. Y su mujer es, bueno, la madre de Tiger es Clotilde Woods, de origen tailandés, aunque con familia china y neerlandesa. Con ese patiburrillo genético, no me extraña que Tiger Woods, que se haya follado con todo lo que se moviera. O sea, ya le va igual todo. O sea. Bueno, pues la carrera de Tiger Woods iba, vamos, al límite over the top, hasta el día de Acción de Gracias del 2002, en el que nuestro amigo Tiger se estampa con su coche delante de la casa de su mujer, una modelo espectacular que se llama Elin Nordengren, una modelo noruega creo que es, no me equivoco, el apellido más claro imposible, y que le empieza a destrozar el coche con un palo de golf. Esto hay unos vídeos grabados, hay una imagen de Tiger hecho mierda y su mujer cogiendo el brazo pasa para casa que te vas a enterar, ¿no? Claro, la historia es más, al principio parecía una pelea conyugal, Tiger ha vuelto borracho a casa, pero claro, la cosa empezó a salirse de madre cuando ya hay un divorcio y Tiger en febrero de 2010 pues convoca una rueda de prensa para pedir perdón públicamente porque claro, ya las amantes de Tiger, las 121, habían salido a decir, yo estuve con Tiger, ¿no? Tiger hizo usó un hierro 7 conmigo, ¿no? Tiger me hizo un mortadelo. Me hizo un mortadelo con el stick. Y... yo lo hice de Cádiz, ¿no? Pues claro, entonces el tío se ha ido perdiendo. Oh, siento mucho lo que he hecho, tengo problemas con el alcohol, con las drogas, con las mujeres, soy adicto al sexo y no lo voy a hacer más, lo siento mucho. Esto ya provocó también el divorcio con su mujer. Un divorcio que le costó una media de 300 millones de dólares, más o menos. Una salvajada, o sea, hostia, la mujer ya está para estar dando un dinero. Hostia, 300 kilos. Bueno, es que Tiger Woods, aparte de... ¿Os acordáis cuando hablábamos de cuando os hablaba de McEnroe? McEnroe solo en títulos ATP, Grand Slams y tal, ganó 12 millones y medio de dólares desde principios de los 80. Con lo que ha ganado Tiger Woods, que es el tío que más torneos del Grand Slam ha ganado y todo el rollo, eso está muy bien pagado. Pero es que Tiger Woods era un... Es difícil que los golfistas lo consigan, pero era un ícono del deporte mundial. Este tío habrá cobrado de como lo llamaban en Jerry Maguire, las tres C's, ¿no? Calzado, comida y coches, habrá cobrado la itinerata. O sea, el divorcio de Tiger Woods te arregla la economía de un país pequeño. Me cago en la leche. Sí, Liechtenstein, de hecho, probablemente puede tirar perfectamente con un divorcio de Tiger Woods. Así es. Pero bueno, también te voy a decir una cosa, que le quiten lo bailado a este señor. Joder, 121 mujeres, o sea, pero eso lo debe tener en carne viva. ¿Eso tiene que estar? No, pues le veo yo muy preocupado. Pero para reunir a las 121 mujeres, ¿para qué lo va a hacer? Vamos a hacer una reunión anual. Necesitas un... Una conga, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Necesitas un auditorio, tío. ¿Qué cosa? Y las 121 yendo a las teles, porque esto en Estados Unidos, bueno, aquí pasaría también, ¿no? Yendo a las teles, es decir, ¿con cuál me quedo? 121, son todas rubias guapas. ¿Cuál me quedo? Ahí, señor. Pues después de esto pasa el tiempo y Tiger intenta un poco recuperar su vida. Empieza una relación sentimental con una esquiadora llamada Lindsay Vonn, pero ella, tras 3 años de relación, rompe con él. Dice, tiene un problema muy serio y es una adicción al sexo. ¿No lo sabías, Lindsay? O sea, ¿no te has dado cuenta? ¿No veías algo raro? Pues nada, llegamos al 2017 y Tiger vuelve a aparecer con problemas de conducción temeraria, aceptando una multa y 50 horas de trabajo comunitario. Dijo, pero el alcohol no tuvo nada que ver, es un poco Maradona, ¿no? Dice, fue una reacción a un medicamento. Y no me di cuenta que la mezcla de medicamentos me había afectado tanto. Claro. Pues al medicamento conocido como whisky. Bueno, a ver, la Viagra en origen era un medicamento también, o sea... También, por ejemplo. A mí, de todas formas, este tío me parece, por un lado, un campeón en el sentido de, oye, ¿cómo se puede ser tan cara dura y que te puedes salir con la tuya realmente? Y este tío yo creo que más o menos se ha podido salir con la suya, aparte de tener que pagar pues todo el dinero que ha pagado. Pero claro, cuando ya se pone a decir, no, es que tengo un problema de adicción al sexo, no sé qué, a ver, tú, tío, lo que eres es un sinvergüenza de primera categoría. Y que tanta gente se compre ese discurso, a mí me parece que realmente hay que decir, oye, Tiger, ole tus huevos. No, mejor dicho. Julio Iglesias no vendría con esa memez. Aficionado. No, a Julio Iglesias, de hecho, siempre se le ha sudado muchísimo todo lo que han dicho de él. ¿Y por qué le tendría que preocupar? ¿Por qué le tendría que sudar nada? Bastante le suda ya, por eso. Sí, Julio, sí, que le vi un tuit ahí a Rafaela Carrà también, que dices, tú también Rafaela. Tú también, hija mía. Pero a Rafaela, ojo con Rafaela. Rafaela era mucha señora, sí, también. Y dice, pues Julio, ¿por qué no? Y sí, ¿y qué? O sea, Rafaela era muy así. ¿Tú te imaginas que se hubieran juntado como pareja y hubieran empezado a producir más niños? Un cruce entre Rafaela Carrà y Julio Iglesias destinados a ser emperadores de la humanidad. En plan Warhammer 40.000. Aunque solo sea por estadística, o sea, porque con la cantidad de hijos que producirían, uno de ellos estadísticamente tendría que estar destinado a serlo. Ya no solamente sí, sí, por sí. Esto de genes, sino por la cantidad de hijos. Es que es así. Julio Iglesias, de aquí a unas pocas generaciones, se le conocerá como el padre de todos. Te lo digo. Como Gengis Khan, ¿no? Gengis Khan era un matado. Lo han matado. Gengis Khan. Un tío que iba a caballo. ¿Cómo debía tener los kiwis? Anda ya. Podemos decir que Tiger un poco ha recuperado la estabilidad emocional al hablar a una señora llamada Erika Herman. Viven en Florida, con los yayos ahí, una mansión, un pueblo llamado Júpiter. Y bueno, pues lo último, con el accidente de coche, pues digamos que ha sido un poco la vuelta al Tiger Golfo, ¿no? Y ahí se ha quedado. Ahí veremos qué pasa. Es que la vuelta del Tiger Golf, o sea, de nuevo, estos eufemismos me desarman completamente. Te lo digo en serio, Spinel. O sea, ¿qué es la vuelta al Tiger Golf? O sea, ¿hay un Tiger que no sea un golfo? Esa es la pregunta, ¿sabes? O sea, es como el Tiger de Schrödinger, ¿sabes? Claro. ¿Te está follando el Tiger? ¿Está vivo o no? Pero lo de Tiger sí que es el elemento sorpresa, ¿no? Porque lo veías en el campo de golf, Tiger Woods era un tío muy consciente de su imagen, lo veías limpio, planchaico, deportista, amable, hablaba bien con los medios y todo el rollo, y de repente pasa todo esto, y además se queda calvo, entonces... ¡Ay, pobre! Sí, ha descendido mucho en la escala evolutiva, ¿no? Ya te lo imaginas en un pub inglés repartiendo hostias con los de Oasis, ¿no? Es el factor sorpresa, esto no lo esperábamos. Y con un rabaco colgando sí, ahí. Sí, sí. Es un poco... Ahora te imaginas a Tiger Woods haciendo, ¿cómo se llamaba? Austin Powers, ¿no? con unos gallumbos rojos, con la bandera americana a cuatro patas diciendo, sí, nena, sí. Y, y con eso no contaba yo, tío. Yo me lo veo jugando golf con el rabaco ahí, dándole ahí, ¿sabes? Yo en uno. Claro, claro, claro, claro. Y además es que es un deporte natural, porque al final consiste en meter la bola en el agujero, ¿no? Claro, claro. Es, ¿no? El hombre yo quiero agujeros, ¿no? Dijo cuando era jovencito. Yo quiero meterla con agujeros. Esta es mi vocación. Meterla en un agujero es mi vocación. Y efectivamente destacó por ello en todos los aspectos. Qué fuerte. No, para Tiger Woods, el sexo es el golf a quemarropa. Sí. Más. Mira, Mario Balotelli. Hostias. Este señor es un broncas de mucho cuidado. Jugador del Inter de Milán, Manchester City, Liverpool. Balotelli siempre ha sido un fan de Milán. O sea, el tío es un fanático del Inter de Milán. Aunque siempre ha jugado con el rival. Entonces el cabrón ha habido encuentros que el tío se ha puesto a tararear el himno del equipo rival del Inter, incluso a ponerse la camiseta de equipo rival. Sí, pero que es a Mourinho le tocó los cojones. Ahí está, que el tío se coge, saca una foto con la camiseta del Milan y tiene de entrenador a Mourinho y se montó la puñetera mundial. Cuando Balotelli era muy joven, o sea, Balotelli era la eterna promesa, es un poco como Guti. Balotelli fue la eterna promesa hasta los 28. El tío, cabrón. Pues claro, a Mourinho eso le tocó mucho las castañuelas y Mourinho dijo, aquí aprovecho yo para I got the power, ¿no? Hizo aquello de los Masters del Universo. Sacó la espada, dijo, ya tengo el poder y se cargó a Balotelli. Que aparentemente, vale, lo de la camiseta puede ser o no puede ser, pero es que Balotelli, ya lo vas a explicar, la vida de Balotelli, Balotelli tiene power, Balotelli, para dar y para tomar. No, habrá cosas que a lo mejor sí que tú pillarás más, porque aquí, por ejemplo, hay otra también que le metieron un multazo cuando estaban en Manchester City de 110.000 euros porque se dedicaba a ir con unos dardos, los de Adriana Zebar, y lanzarlos a los juveniles del Manchester City mientras hacían ejercicio. O sea, el hijo de puta se ponía allí y empezaba ¡fua, fua, fua! ¿Sabes? Sí, sí. Y riéndose ahí, ¿sabes? Cabrón. O sea, también Balotelli, en la época de Manchester, sí. Una cosa, Balotelli, por ejemplo, Jaime, ¿tú tienes presente cómo puede ser Balotelli? No, no tengo ni idea. Es un mostrenco. O sea, Balotelli es pantera negra, pero calvo. Sí. Es como Killmonger. Sí, sí, es Killmonger, el cabrón, pero más grande. O sea, sí, estoy viendo fotos ahora y efectivamente, o sea, se podría decir que ese tío acaba de salir de Wakanda, ¿eh? Sí, sí, Wakanda Forever tirando dardos a juveniles, o sea, el terror. Es una cosa que no sueñas de pequeño, ¿no? Bueno, ¿y este figura que tiene así de interesante? O sea, ¿por qué destaca en lo fiestero, en lo guaja? Bueno, es un tío que aparcaba su coche en serios cojones, que llegó a llevárselo 30 veces la grúa en Manchester. Pero vamos a ver, eso como cualquier italiano que se precie, quiero decir, que tampoco en eso no puede destacar. No, pero en Manchester descubrió lo que era una grúa. Sí. ¿Cuesto qué es? ¿Qué es, cuál es esta máquina? Mirando la multa y diciendo, no entiendo. La pérfida Albión, ¿qué es esto? Aparte de una gente vestida en el centro de la ciudad, ¿eh? O sea que salió vivo de milagro. Hay una película que se llama Un italiano en Noruega, tenéis que verla. Es un italiano que se va a vivir a Noruega. Los noruegos son limpios, ordenados y conducen bien, ¿no? Y entonces está casado con una noruega y llega a un semáforo. Y se pone el semáforo en verde y de delante no arranca. Y le pide permiso a su mujer para pitar, ¿vale? Y la mujer se lo mira y lo ve tan ansioso que dice, pita pero solo una vez. Y coge y pita. Y el del coche delante baja la ventanilla y le dice, ¿qué dices, cabrón? Y el otro le dice, ¿italiano? Y dice, sí. Y dice, ¡oh! Y se ponen a hacer carreras. Joder. Y para cerrar la noche, la mujer le deja aparcar el coche en doble fila. Dice, pero al amanecer lo pones en su sitio. Y el tío desde la ventana de su casa se lo pone a mirar. Pues los italianos con los coches son así, amigos. Un día un policía le preguntó, le paró y dijo, oiga, ¿por qué lleva 25.000 libras en el maletero? Porque soy rico, hijo de puta. O sea, ¿cómo le preguntas eso a ese tío? Bueno, llegamos al 22 de octubre de 2011, hace una fiesta en su casa, una super fiesta con sus mejores amigos y demás, y nos ocurre otra, el puto pirado de llenar de fuegos artificiales la parte de atrás de la casa, provocando que se incendie entera. O sea, a modo de juego de diversión, o sea, vamos, provocó que los bomberos acaban allí salvando el edificio porque el tío lo había quemado vivo, el cabrón. ¡Qué grande! Otra polémica de este tío es hacerse una foto con una novia y decir, como decía Pablo Escobar, el niño no compra a las mujeres, pero enamora a las putas. O sea, bravo, o sea... También en 2011, el tío se hace una foto con dos capos de la mafia, lo cual le hizo casi que le expulsaran del equipo de fútbol. Se va a un barrio muy chungo, barrio Escampia, en la periferia de Nápoles, y se hace una foto con dos capos. No, es que fue un favor que me pidieron. Y yo, pues nada, pues fui allá y me hago la foto. En Nápoles, en plena fiebre de Gomorra, la serie de televisión. Muy bien, Balotelli. también, cuando jugaba el Inter y... Balotelli conoció un Audi por Milán, se pone a sacar una pistola falsa de agua y hacerle como disparos a la policía. Y esto le... Claro, le paran de golpe pensando, ese tío qué coño es. Y dice, no, si está jugando con los amigos, no sé qué. Y dice, joder. Y ya lo último que se vio de él así chungo es una foto que subió a Instagram con una recortada amenazando a la peña que le estaba criticando y diciendo, besos para quienes me odian, hijos de puta, con la recortada apuntando a la cámara. Y ahí ha quedado la cosa, que yo sepa. Bueno. Pero bueno, lo de Balotelli como fiestero, pues tiene cosas muy legendarias. Pero lo peor del caso es que Balotelli es bueno de cojones, el pavo. Es que es incapaz de jugar 5 partidos seguidos sin desmadrarse. Balotelli, claro, pasa una cosa. Él juega en el Inter. El Inter se deshace de él y lo bendecede o una cosa así... a otro equipo. Ese equipo tiene un contrato con él y lo bendecede o algo así a un equipo francés de media tabla. Ahí, como es buenísimo y está en Francia y en niveles más bajos, lo peta fuertísimo y entonces empieza Balotelli a decir, el año que viene en un equipo grande. ¿Qué pasa? Que todos los equipos grandes hace años que saben que Balotelli es bueno de flipar, pero de flipar. Pero dicen, no lo traemos aquí que nos quema la ciudad y a los niños dentro. Y eso es lo que le ha pasado a Mario Balotelli. O sea, Balotelli, por acojonante que parezca, un tío que es buenísimo, que joder, hizo, me parece, una Eurocopa o un Mundial con Italia y lo veías y estaba el tío metido en el asunto y era la hostia. Balotelli tiene temporadas, si no recuerdo mal, de marcar 5 goles, 6 goles. En Francia marcó 15 goles. O sea, tampoco es un tío que haya rendido tanto. Lo que pasa es que es el típico jugador que los entrenadores lo ven llegar, hace un entreno y lo ven tocar el balón y dicen, es mermelada de Ambrosia, qué buenísimo es. Y por ahí ha vivido. Pero hay un caso muy parecido que es el de Seedorf, el tío que jugó en el Madrid. Oh, Clarence Seedorf, sí. Que no sé si está jugando en la cuarta división de Uganda o algo así por el estilo. Hostia, puta. Pues Balotelli todavía lo ha toleado mejor porque era mejor jugador que Seedorf. Pero es la historia de un tío que podría haber sido lo que hubiera dado la gana, pero mira, me divierte más quemar mi casa. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Pero qué te refieres a Seedorf jugando? ¿Cuál era el...? No, Seedorf no. Sí, que tenían un chaval que era lateral holandés, que jugaba en el Madrid, que era muy bueno. Muy bueno, muy bueno, que era muy joven. Sí. ¿Era Seedorf? Sí. No, yo creo que no. Hostia, ¿cómo se llamaba? Joder, uno que tenía unas trencitas, joder, que ahora sí, no me acuerdo. Sí. Hostia, perdón. El Davids. No. Ostras, los oyentes que recuerden el nombre de este muchacho. Lateral del Madrid, que era la bomba, que lo ficharon, que era holandés, con una potencia física descomunal, pues este tío ha acabado jugando en el fútbol serbio-croata-bosnio. Y cosas así por Drenthe. Que ese, vamos. Y de hecho, creo que estuvo después jugando en el Murcia o por ahí, en un Racing Murcia o algo así, en la tercera división española. Sí. Tela. Sí. Es que Seedorf últimamente está ahí de entrenador haciendo sus pinitos y en fin, con más pena que gloria. Por lo menos en el Deportivo de La Coruña, que es el equipo que le conozco. No, ahí en el Depor habéis tenido gente guay, ¿eh? Gente guay, bueno. Habéis tenido puñados. Vale. Anécdota de Tosha con Paco Gémez. Paco Gémez ahora no tiene equipo, pero bueno, estuvo ahí entrenando en el Rayo Vallecano y no sé si entrenó algún equipo más en segunda división, bueno, en primera división y ya en segunda. Y cuando jugaba al fútbol, el Depor lo fichó del Rayo Vallecano, precisamente, me parece que había sido. Y había sido la época en la que Tosha, otro también que mejor bailaba, porque era como... Ay, ¿cómo se llama este? El que juega en Gales, precisamente, el jugador. Sí, Bale. Bale, Christian no, Bale. Sí. No, Christian Bale, ¿qué coño Christian Bale? Es Christian Gareth, Bale. Gareth Bale, Bale, joder, Christian Bale es el actor, coño. Soy Batman. Podría hacerlo perfectamente si quisiera, ¿eh? Podría. Pero bueno, a Tosha le gustaba muchísimo también jugar al golf y debe ser una costumbre nacional en Gales, ¿no? Y le decía en un entrenamiento Paco Gémez a Toshak, mister, que cada vez que toco el balón me duele, porque se suponía que tenía una lesión muscular. Y le decía a Toshak, no te preocupes que cada vez que te veo tocar el balón también me duele a mí. Qué grande, Toshak. Toshak tiene grandes frases para el fútbol, que era cuando entrenaba al Madrid y tuvo una mala racha, decía, se acaba el partido y piensas, estos 11 cabrones no volverán a jugar para mí. Y llega el lunes y dices, bueno, voy a salvar a dos. Llega el miércoles y dice, hostia, es que esos dos son muy buenos, ya tienes cuatro. Total, que llega el siguiente domingo y te la vuelven a liar los mismos. Si es que no aprenderé nunca. Y te quedas así y dices, qué grande Tosha, que iba a mezcla de scotch, golf y sobar, pero que llegaba a la sala de prensa, era demencial. Pero demencial. Cuando estuvo en el Depor, Toshak, ¿qué tenía? A uno de la quinta del buitre, ¿no? Fichó a Martín Vázquez. Martín Vázquez. Lo saca Vázquez a jugar en la segunda parte. A los 5 minutos lo cambia y lo deja en el banquillo. Sí. De las cosas más épicas ever. Qué grande Toshak. Mm. Madre que lo parió. Sí, sí. Toshak entró con muy mal pie en el Depor, ¿eh? Muy malo, porque salía la época de Arsenio Iglesias en el Depor. Y Arsenio aquí para mucha gente era un dios y a Toshak ya desde el momento en que entró por la puerta, digamos que ya le empezaron a buscar los peros. Pero bueno, en fin, eso será motivo de otro podcast, porque es que si no, yo creo que son las 9:30 y creo que se está jugando la final de la Eurocopa. Vale, pues, Spinner, pues ¿quieres hacer un repasito con alguna anécdota por ahí que creo que tenías de... Sí, comento. De terminamos con polémicas varias o hablo de Karim Benzema, que también tiene lo suyo. Hostia, nos lo guardamos, ¿no? Hostia, es que de Karim se puede alargar. Hoy vamos a polémicas varias. Sí, sí, sí. Vale, vamos con polémicas varias. La bacanal del Sunderland con una menor. En el año 2006, tres jugadores del Sunderland, unos tíos llamados Ben Alwick, Liam Lawrence y Chris Brown, no confundir con el rapero, adquieren una habitación en un hotel y se quedan con una joven para mantener relaciones sexuales con ella, ¿no? Alwick y Lawrence practicaron sexo con ella y el señor Brown lo graba. Esta cinta se filtra y se descubrió que la chica tenía 16 años. Estos hijos de puta pues fueron despedidos del equipo. A tomar por culo. Sí, pero Sunderland se cae de división, no sé si fue el mismo año o el año siguiente, y... Lo hace cuando lo está grabando Netflix. Está haciendo un documental sobre el equipo Netflix, Sunderland Till I Die, y es la narración de cómo caen de primera a segunda y de segunda a segunda B. Acojonante. Joder, la maldición, tío. Wow. Vamos con otro, el caso Luna y Enric. Esto te lleve con dos futbolistas, Sergi y Enric y Antonio Luna, compañeros de Eibar, 2016, que se filtra que ambos tuvieron relaciones también con una mujer. Se graba, el vídeo se filtra sin consentimiento de la chica, que les denuncia, y obviamente el Eibar les aparta del equipo unos días y ahora la fiscalía le pide 5 años de cárcel para ambos y 2 también para el futbolista Edi Silvestre de Albacete, que también participó difundiendo las imágenes. Alguna mierda que tuvieran. Vale, pues mira, por gilipollas y por asquerosos han jodido la carrera. Vamos con Muniain. ¡Uy, Muniain! Iker Muniain y Javi Martínez se hicieron una fotografía que levantó bastante polémica, ya que aparecían junto a una actriz porno, que es Cabaina Abril, con la que yo tengo una fotito por ahí, muy maja. Pero en otras circunstancias, no. Creo, ¿no? En otras circunstancias, te iba a decir, el doble rasero, ¿no? Spinell puede fotografiarse con quien le dé la gana y el futbolista es que era, no. Era una comunión, cojones. Doble rasero, hombre. En otro podcast lo explicaré, pero es un tema profesional, nada que ver con lo que estés pensando, por favor. Eso fue un... porque la vi por ahí, hostia, esta es la famosa Cabaina Abril, una foto y... Dilo, que tú estabas en el Festival del Porno de Barcelona currando. Sí, bueno, verdad, me crucé con Pipi Estrada, con la sobrina de Aznar y alguno más por ahí que había, sí. Que fue por Felipe tema cuarto, doblaje. Felipe Cuarto. Ay, señor. Bueno, pues nada, acabé en abril, la propia actriz porno dijo que a ver, que estaban 25 personas haciendo una barbecue y que no pasó nada más, que solamente era eso, que no. Tranquilos, que eso es una foto, que aquí no hemos follado, los tres, que sepamos. Íbamos a un evento muy gordo que fue la corrupción del fútbol italiano del año 2005-2006. Uy, que afectó Dios. A la Fiorentina, Juventus, a Lazio, o sea, al Milán. O sea, esto fue una hecatombe bestial. Se descubrió que había una forma de pagar a los árbitros a la Liga Italiana para que favorecieran según qué partidos. Uh-huh. Y ya que estos, pues, bueno, en partidos clave muy importantes de la Liga, pues les pedían ayuda a los árbitros. Total. La cosa acabó con el Milán perdió 15 puntos y perdió la entrada a Champions, una multa de 100.000 euros, lo veo muy poco, sinceramente. La Fiorentina, que hemos hablado en anterior podcast, bajó a Serie B, otra multa y descuento de puntos. El Lazio también perdió 30 puntos. La Juventus pierde sus dos últimos títulos, porque era la que más gozaba de beneficios arbitrales, bajó a Serie B y empezó la temporada en Serie B con 9 puntos. Debido a esto, pues en el fútbol italiano hubo movida de futbolistas como Ibrahimovic, Cannavaro, Durán, Zambrotta, mientras que otros pues se quedaron en la Juventus, por ejemplo, para mantener un poco el club y salvarlo, como Buffon o Trezeguet. Y Del Piero. Y Del Piero. Y Del Piero. Qué guapo era Del Piero, ¿eh? Oh, sí. Sí, sí, sí, sí. No era tan bueno, coño. Del Piero no era tan bueno. Sí. Me parece que fue Balón de Oro Del Piero y dices, bueno, tira bien las faltas y queda bien en las fotos, pero no, pero aquello fue muy gordo porque al fin y al cabo, ¿quién se queda en la Serie A, aunque sea con 14 puntos de desventaja? El Milan. ¿Por qué? Porque cuando se les tapa, el presidente del Milan es el que canta la Traviata. Pero tenéis que pensar una cosa del fútbol italiano. Fútbol italiano, los grandes clubes del fútbol italiano, entre ellos no se llevan tan mal. Y de hecho, para cuadrar presupuestos y cosas así, se hacen trasvases de jugadores frecuentemente. No es tan raro que un jugador pase del Inter al Milan. Lo que pasa es que Balotelli era imbécil, ¿vale? O sea, si tú quieres cuadrar un presupuesto, te vas y dices, oye, cógeme este una temporada. Y así podemos hacer que de aquí un año o dos retorne. Cosas así, hacían este tipo de cambalaches. Entonces estaban metidos estos clubs en todo esto. Y claro, el problema, como acostumbra pasar en estas cosas, no es que lo hagan, es que se supo. Y acabaron pagando, creo que pagaron hasta bastante poco para la que habían liado. Pero lo del Milan fue básicamente pues, el caso de la garganta profunda. Cuando todo volvió a su cauce, volvieron a estar en primero los que tocaban y la Juve volvió a ganar, pues aquí no ha pasado nada, porque esta, también es una cosa como muy latina. Los italianos y nosotros tenemos mucho en común. Questo di pesto. Ay, señor. Pues bueno, pues ya estaría. No sé si queréis... ¿recomendamos algo que tenemos ahí en un tema de Funkos o qué? Sí, hay que recordar a todos que desde el último semental que grabamos por Twitch tenemos un código de descuento en sicansios.es para que los oyentes y las... Bueno, en general, todas las personas que escuchan el podcast puedan acceder a comprar cualquiera de los muñecos. Igual decir muñecos queda mal, pero bueno. De Funkos de la página sicansios.es y ellos... Pues, al 10% pues, de descuento. Han querido premiar a los oyentes de Semental Chihuahua con un 10% de descuento utilizando el código Semental. Que bueno, igual a lo mejor hubiera quedado menos agresivo el Chihuahua, pero bueno. Semen, ¿no? No. Código ese Semen. Es el código que llama la atención de verdad. Oye, el más difícil de olvidar, seguro. Que tienen podcast también, ¿eh? Tienen Sicansios Store, el podcast o así. Está sí, bien, sí, está sí. Simpático. Se te pone el mundillo... Que tienen además muchísima variedad y creo que, bueno, empecé yo comprando allí y Spinel ahora creo que no tiene límites. He pillado, sí. Ya, no, yo me voy a contener porque si no duermo en el sofá y duermo el Funko en mi lugar, en la cama. A ver, a mí me han llegado dos Funkos de Sicansios muy puntualmente, hay que decir que el servicio es bueno, hasta donde he probado yo. Sí. pero es aquello que la mujer se me queda mirando atravesado y dice, ¿no tienes mierdas ya bastantes, cabrón? Que es, tío, pie a... Ha llegado esto, lo he dejado en el comedor, echarle un vistazo, pero no lo saquéis del blister. Entonces, uh-huh. Ese típico caso de que la mujer me dice que no lo saque de la caja. ¿Qué coño es un blister? Digo, se llama blister. No, tú estás tonto para lo mayor que eres, joder. Pues estas cosas como los pasan. Bitcoins. Dentro de 10 años, a lo mejor ese Funko que te han dado de Batman, que te han enviado de Batman, vale 1,000 euros. Sí. Voy a soltar una paletada, pero diría que seguro que vale más que los bitcoins. Vete a saber. Holdear Funkos. Aquí se viene a holdear, cabrones. En medio de la mayor tormenta de Funkos de la historia de la economía mundial, aquí se holdea. Pero merece la pena comprarle a una tienda que ayudas al negocio local, que encima te lo envían muy bien cuidado, no como otras grandes como Amazon, que te envían las cosas como si el propio Tiger Woods te hubiera dado con el rabo, ¿sabes? Y te lo envían. No, o sea, que te lo envían embalado, protegido, plástico burbuja, y te llega a la caja inmaculada. O sea, que si te mola tenerlos en su caja, esto, vamos, son unos maestros de cuidar el embalaje, el blister. Jaime, ¿qué tal lo has pasado? Bueno, pues muy bien. Yo ya he avisado desde el primer momento y creo que he sido muy honesto. Yo de deportes y deportistas no entiendo ni el huevo, pero creo que he aportado lo que tenía que aportar en los momentos en los que tenía que aportarlo. Así que, como quien hace lo que puede no está obligado a más, yo creo que ha sido absolutamente maravilloso esta aportación y esta intervención mía. A ver, yo tengo que decir una cosa. Al Golfo Este lo tenéis que escuchar en In Vino Veritas. Porque aquí hace de desparramado y también en la órbita de Endor, que hemos pasado muchas horas, también hace de desparramado. Y ahí el hombre está serio y profundo. Y además, como tienes muy buena voz. O sea, aquello del efecto hipnótico, ¿no? Ay, cómo habla sí, Jaime yo, y tal. Yo y lo bien que... el... Sí. ASMR erótico este de... Hola. He tenido... Sí, hago... Para que la gente se duerma, me coge el micro y por las noches hago... Relájate. La gente se me duerme. Relájate. Que te duermas, joder. Que te duermas. No, pero... Pero, a ver... Hombre, yo creo que en este programa que hemos tenido hoy también ha habido un par de momentos para la seriedad y bueno, yo creo que han sido momentos que han estado bien. O sea, yo me lo he pasado de coña, la verdad. Pues nada, ¿queréis decir algo más, Spinner, Albert, antes de despedirnos y ir a ver la segunda parte del final de la Eurocopa? Muerte a la perfil Albion, ese es mi único comentario. Rafaela lo querría así, a por ellos. Hay que mear de cara a Inglaterra, joder. Eso, sabéis que ha habido, mientras grabábamos había lío, en Wembley. Parece ser que miles, y no estoy hablando de 10, 12 decenas, no. Miles de aficionados estaban intentando acceder al estadio sin entrar. No me jodas. Madre mía. Sí, ponerles unos balcones, coño, que salten. Sí. Ingleses, seguro. Ingleses, sí, por supuesto. Están sin vacunar, por más que digan. A mí me contaron que el piscinazo ese que hizo Sterling y tal provocó una reacción en la grada de un tío que se tiró desde la localidad para abajo en plan concierto de rock y se comió una hostia bastante importante, ¿no? O sea, hay que abrir de nuevo las fronteras y llevarlos a Magaluf, que no encuentran mucha falta. Qué desfoguen. Hacer balconing. Bueno, que recordad que tenemos el correo electrónico sentimentalchihuahua@gmail.com para lo que queráis y lo que deseéis. La cuenta de Twitter @sementalc y después el maravilloso y activo grupo de Semental Chihuahua en Telegram, que da momentos de gloria. Oye, oye, oye. Jaime, muchísimas gracias por participar con nosotros. A vosotros siempre, de verdad, chicos. Un placer. Spinel, igualmente. Albert, hasta la próxima. Hasta otra. Tu casa es nuestra casa. Hoy hay que... perdón, Bertín Osborne. Bueno, Iker también. Iker también. Pues estamos fuera, ¿no? Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com. Y siempre recordando a don Eusebio Quispe. Eterno saludo musical. Y con cariño para la señora Paulina Quispe. Yo soy Ronnie.